vamos a comenzar. ¿Estamos preparados? Venga, chicos. Y vamos ya con el especial. Hoy nos disfrazamos de doctores para traeros las películas de... pues, ¿de doctores? Doctor Emmett Brown. Doctores. Estaba flipando. Ya estoy. Encendido. On fire. On fucker. Bueno, vamos a ver. Venga, boca trapo. Pues empieza tú. No. Ah, ¿no? No. ¿Doctora en parapsicología? Que empiece Tony, ya, ¿por qué? ¿Y por qué no? Espera. Y comenzamos ya este especial que os traemos hoy, el especial... Casas encantadas, hoteles, hospitales embrujados, todas esas edificaciones que tienen esos misterios y apariciones y que pasan cosas raras. Esas sensaciones que te da una casa, un habitáculo y pueden pasar cosas, ¿verdad? Sobre todo cuando piensas, si me pasa a mí, me muero. Porque todos lo hemos pensado alguna vez, cuando hemos visto una película en la que salen espíritus o se mueven cosas en casa y vamos mirando por detrás en las habitaciones, en el pasillo, diciendo, guau, como me aparezca algo. Y como habéis podido oír, hoy os traemos unos invitados muy especiales. Os traemos aquí a la doctora Cugar, experta en parapsicología. Solo me faltan las gafas. Y por otro lado tenemos también al doctor Samu, que repite en este podcast. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Hoy además con una mejora en su micro. Sí, ya hacía falta. Y hoy ya por fin se le escucha correctamente. Y también tenemos por aquí al doctor Tony para traer sus terroríficas películas. Lo primero decir que, Cugar, a mí me ha pasado. Solo diré eso. Yo he vivido en una casa rara. A mí me dan mucho sustito estas películas. Yo lo he pasado muy mal esta mañana, que lo sepáis. Pues no será por la primera que has visto. No, pero bueno, de eso iremos hablando y quizás contemos anécdotas que nos han pasado en casas encantadas, ¿no? Qué interesante. Interesante. Y para todo ello también hoy hemos traído al gran becario de Elde, al inigualable Runa, que ha venido hoy aquí para ver si cobra un poco más. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No, me habla el ordenador. Nada, un saludo a todos. Es que me estaba tan metido en el papel que digo, no puede ser, no. Estas voces que estoy escuchando en el ordenador son psicofonías. No, sois vosotros. Vale, pues nada, pues un saludo y bienvenidos a todos a vuestro propio programa. Eso sí que es una entrada. Sí, señor. Runa siempre rompiendo la regla aquí en la guarida. Pues nada, vamos a ir comenzando con las películas que traemos, chicos. No sé, el orden lo vamos a empezar hoy diferente. Vamos a empezar por el becario. Vamos a empezar por Runa. A ver cuál quiere traernos primero. ¿Cuál quiero traer primero? Pues... la verdad es que me da un poquito igual. Si queréis, empiezo por... El final de la escalera. Venga, vamos a empezar por ahí, porque esta es una película que a día de hoy me cuesta creer que todavía haya gente que no haya visto. Y eso es un pecado, imperdonable. Soy una pecadora. Muy mal. Yo también. Yo la vi de pequeño, pero vamos, ni me acuerdo. Joder. Tú ponme los dientes largos, que seguro que me la veo esta semana. Cago en 10. No puede ser esto, en serio. Bueno, su título original es The Changeling y es posible que haya gente que la conozca más por este título. Lo digo por si luego al buscar al final de la escalera, que fue el título que se le puso aquí en España, no la encontráis, buscadla como The Changeling, que lo mismo la encontráis más fácilmente. Bueno, pues es una peli canadiense. La verdad es que es para mí siempre ha sido el ejemplo perfecto de película de casa encantada con terror de este sutil que te da miedo más por lo que sugiere que por lo que te muestra. Aquí no hay ni gore, ni hay cosas así espectaculares en cuanto a efectos especiales y todo ese rollo. Aquí no hay... la época del digital, por supuesto, del CGI estaba muy lejos todavía. Y nos presenta pues una historia que es... nos puede sonar atípico, pero en aquella época pues era una historia bastante original, ¿no? Es un compositor de música y profesor también que da clases de música, que es John Russell, que nada más empezar la película, en un accidente de carretera, pierde, pero de un modo aparatoso a más no poder, a su mujer y a su hijo, ¿no? Entonces pierde a los dos ahí, además de un modo como muy impotente, ¿no? Él no puede hacer nada, ocurre además el accidente delante de sus ojos. Empieza así la película, ¿no? De un modo bastante impactante. Y después, pues pasan unos años y el tipo, pues, se muda a una casa espectacular. El tío se ve que tiene pelas. Y alquila o compra, no me acuerdo ahora muy bien si alquila o compra, pero bueno, que la se compra, muda. La compra. La compra, vale, pues se va a una casa así apartada de los centros urbanos, la típica casa espectacular, así con varios pisos y demás, y muy clásica, ¿no? Y bueno, pues se instala allí y empieza pues a... De algún modo vemos, sobre todo cuando compone y en algunas secuencias así muy intimistas, vemos el tormento que él sufre, ¿no? Porque no acaba de llevar muy bien esta trágica pérdida, ¿no? Pero poco a poco, de forma muy sutil, pues la casa empieza a dejar bien claro que él no está viviendo allí solo, ¿no? Que hay otra entidad o entidades que están viviendo allí. Y al principio pues son los típicos ruidos en mitad de la noche, ruidos que empiezan siempre a la misma hora, ruidos que son ensordecedores, pero que no están ubicados en ningún sitio concreto, y el tío se vuelve así un poquito... nervioso, pero como la casa pues es muy antigua, pues intenta verlo desde un punto de vista un poquito escéptico, pero al final pues poco a poco ya va viendo que allí van pasando cosas. Un WhatsApp por ahí del espíritu. Del sheriff aquí. El espíritu. Disculpe usted. Creando becario. Ambiente. Total. Bueno, pues eso. Entonces, es que es muy difícil hablar de esta película sin hacer spoilers, y ya que hay gente aquí que no la ha visto y mucha más gente entre nuestros oyentes que no la han visto, es complicado decirlo. Hablar de la película sin comentar algunas cosillas, pero podemos decir que hay en esa casa ocurrieron cosas así muy, muy, muy oscuras, con crímenes así muy sórdidos. Y está claro que hay espíritus o un espíritu que está en esa casa encerrado y que clama por salir, ¿no? Entonces intenta reclamar la atención de este individuo y él empieza pues una investigación así muy parapsicológica, primero haciendo psicofonías y demás, luego llevando a mediums y a otros parapsicólogos para ver qué es lo que pueden hacer. Está muy bien, la verdad es que es una película que no tiene así, digámoslo así, escenas como muy ruidosas, ni ese terror a lo exorcista ni nada por el estilo, pero te va metiendo el miedo poquito a poquito en el cuerpo y oye, pues acaba siendo una cosa como muy muy impresionante, ¿no? Además, la propia investigación que lleva el tío es muy muy jugosa, muy curiosa, y el ir aprendiendo y el ir descubriendo, ¿no? Cómo la historia, ¿no? Que hay en esa casa oculta desde hace ya años. Todavía es un capítulo por cerrar, y como este individuo pues tiene un poquito un poco como en el sexto sentido, ¿no? Que el chaval tiene como una especie de misión, y este individuo pues intenta cargarse, nunca mejor dicho, el muerto a la espalda y tratar de cerrar un capítulo que nunca debía haberse producido. Está muy bien, es muy interesante, es una de estas películas que marcó época en su momento, porque es un terror así como muy sutil, muy sugerente. No esperéis super sustos de estos... sobresaltos de estos que no te esperas, no hay nada de eso. Incluso a día de hoy ya puede decirse que es una película más de suspense terrorífico que una película de puro terror, pero bueno, a mí me parece que es un clásico y es una de mis películas de miedo favoritas de toda la vida. En su día dio, porque estamos hablando de una película del año 1980, en su día dio un miedo pavoroso y la gente hablaba de ella como una de las películas más aterradoras que había. A día de hoy a lo mejor pues ya no están tan súper, súper, súper, súper de miedo, pero desde luego es una película que se deja ver y a mí me parece una obra maestra, sin duda. Pues yo te voy a sorprender una. Dime. Yo el otro día la vi y me cagué. Te cagaste. Así te lo cuento. No sé si era la situación, que estaba aquí solo de noche, eran las 2 de la mañana, una cosa así, y eso fue muy propicio para ello, pero hay escenas, hay juega mucho con los sentidos. Sí. Estás de repente, él llega a casa, está todo en silencio, no hay banda sonora, no hay nada, y se oyen los golpes, clon, clon, clon, durante 30 segundos, siempre a la misma hora. Eso te mete una tensión en el cuerpo, dices, puto ruido, ¿de por qué sale? Y cosas así de ambientación que le hacen muy jugosa a la película. Y yo quería comentar que aquí hay una cosa muy importante de la película, que para ser una película de la época me ha transmitido más lo que haría una persona normal y corriente que es, no sé cómo deciros, bastante objetiva, aunque un poco escéptica, y lo que va haciendo poco a poco es, pues bueno, viendo dentro de su escepticismo la realidad de las cosas, ¿no? Y va transformando sus ideas. Incluso eso le afecta durante la película. Cuando escucha una de las grabaciones que hace sin querer, durante la película, graba la voz de una persona o de un ente, y ahí ya es cuando empieza a cambiarle el carácter y se le nota ya más, pues eso, que ya se lo empieza a creer todo, como dices tú. No, no sé si Tony la ha visto. Sí, yo la vi hace tiempo, la vi hace poco, la revisioné hace un año, cuando creo que hablamos de ella para La Guarida. Y la verdad es que es una de las mejores películas de terror que se han hecho. Sí que es cierto que a partir de que ahora no es lo que considera la gente una película de terror, porque ahora el terror es lo que la gente dice, película de terror, es película de sustos, donde te dan un susto tras otro con una música tronadora, que se ven los sustos a 15 kilómetros. Pero esta película es de crearte una ambientación, de crearte un ambiente y de que vayas pasando cada vez más miedo, hasta que ves una pelota bajando por las escaleras, que eso ya no te quiero contar el miedo que pasa. Y la cara que pone el actor es espectacular. Que por cierto, por eso la llamaron aquí al final de la escalera, por esa tía. O sea, ya. No hay que darle muchas vueltas. Hombre, sí, porque al final de la escalera, arriba del todo, está lo que está. Eso es. Está el tema. Pero bueno, que el principio de esta película puede parecer lento, pero en cuanto te empiezas a meter en la situación de la investigación que lleva por parte de la casa y del ente que hay ahí, y de todo lo que hace, hay que decir que evidentemente es una película de su época y no, como dice Runa, no tiene unos efectos especiales muy grandilocuentes, pero lo que utiliza lo utiliza muy bien y no envejece mal. Claro, claro. Además es que no hay efectos especiales. ¿Quién o sea, se ha ido? Todo lo que veo, ¿se han ido los demás? No, estás. ¿Estás? ¿Te oyes? ¿Tony? Yo estoy. Sí, sí, estamos todos. Hola. Hola. ¿Nos oyes? ¿Qué? Es que de pronto así ha desaparecido. Que yo estoy aquí. Si nos van a pasar cosas extrañas hoy, ya veréis. Bueno, bueno. Tony, ¿estás ahí? ¿Me oís? Sí, te oímos. Yo ahora, Tony. Es que me lo estáis poniendo a huevo. Oye, que yo todavía no he muerto, ¿eh? Estoy aquí vivo y coleando. Ya, pero a que todos habéis echado una miradita atrás. Te lo juro que la voz de Asier se ha ido perdiendo la distancia y ha desaparecido. Ya, como en las fotos salgas bueno, movido. Bueno. A ver. Soy el siguiente. Te lo juro, no te lo digo, completamente en serio que no. Bueno, después de este ente paranormal, no sé cómo continuar el podcast. Runa, si quieres acabar con tu película. Nada, solamente decir que bueno, algunas de las escenas míticas que todo el mundo recuerda es la de la pelota que vosotros habéis dicho y sobre todo la de la silla de ruedas, que inspiró otros momentos de otras películas en este plan. Las interpretaciones brutales, o sea, George C. Scott está soberbio, prácticamente él lleva toda la película. Es un actor veterano, había hecho mucho teatro y demás. O sea, un tío que de verdad es capaz de sostener una película con su interpretación, con una, además, una interpretación contenida, porque no es un tío así que de repente se asuste y ¡ah! Y salga corriendo por ahí ni se pone a dar a gritos. Una interpretación aquí que me gustó bastante. Y yo creo que no es que envejezca bien, es que envejece perfectamente. Yo creo que esta película ha inspirado algunas otras películas que actualmente se intentan hacer, pero que ya no les sale igual. Cojonuda, vamos, que ya no hay más que decir. Pues sí, es que si te pones a mirar, hasta la fotografía de sexto sentido está pillada de esta película, el color de la imagen de esta, los tonos, todo. Oye, Runa, y esta peli tenía algo de metodológico, ¿no? O sea, era muy, muy del género, me refiero a que revolucionó un poco la visión del fenómeno paranormal o algo así. Es que había escuchado algo parecido y quería preguntarte al respecto. Bueno, se ven algunas cosillas típicas de las investigaciones parapsicológicas así un poquito más heterodoxas. De hecho, hay una sesión de espiritismo con psicografía, con lo típico que se suele denominar escritura automática. Además, es una escena bastante de lo más intenso que hay en esta película. De hecho, él empieza a descubrir que verdaderamente hay algo más, un ente espiritual o, digámoslo así, un fantasmita. A través de, como ha dicho Asier, a través de unas psicofonías involuntarias que a él le salen, ¿no? Entonces, digamos que ya todo ese tema, tampoco es una película de método parapsicológico, no es una investigación ni nada por el estilo. En este sentido hay otras películas a lo mejor que muestran mejor eso, ¿no? Como por ejemplo Expediente Warren, ¿no? Pero sí es cierto que hay algunos elementos así jugosos en ese sentido. Y luego pues que salen mediums y este tipo de historias. Tampoco es una película per se dirigida, ¿no?, a la investigación parapsicológica, pero sí que salen guiños y cosillas que el que le molan esta clase de temas lo va a agradecer mucho. Hombre, lo que también hay en la película es que se acaba convirtiendo en dos películas porque está es efectivamente lo que hay en temas paranormales y luego la historia por detrás que has comentado de ese personaje o ese ente que le está indicando que tiene que hacer un cierto tipo de cosas y eso se convierte en un pequeño thriller en sí mismo. Ajá. Oh, pues esta noche la veo fijo. No, además que dura... Ya nos contarás. Si quieres dormir, no. Además dura una hora y media, poco más de una hora y media, y ya te digo que es una película redonda en todos los sentidos. Fin. Vale, pues vamos a continuar, chicos. Empezamos con... Bueno, continuamos con Cougar. Y vamos a ver qué nos trae, a ver qué, con qué nos sorprende. Pues yo he traído la película Poltergeist. ¿Por qué? Pues porque yo creo que en el momento, cuando la vi, me dejó pillada. Noche todos, sin dormir, mirando para todos los sitios y casi yéndote a dormir, ¿no?, con tus padres. Pues bueno, la palabra poltergeist, que me he estado documentando un poquito, viene del alemán polter, que significa hacer ruido, y de geist, que significa espíritu. En esta película nos muestran cómo una familia va a vivir a... Bueno, está viviendo en una casa y empiezan a pasar cosas. La niña se queda atrapada mirando a la tele y dice que oye a personas en la tele. Claro, lo que siempre pasa en estas películas es que tus padres nunca te creen y son casualidades y cosas así, ¿no? Y bueno, van pasándoles cosas, movimientos extraños, tienen un muñeco que aparece en un sitio, luego aparece en otro, entonces uno de los hijos de la familia pues empieza a decir por qué este muñeco se mueve, es un payaso. Los payasos yo creo que dan yuyu por una serie de películas que nos han dejado traumatizados. Una de ellas es esta. La otra es Killer Clown. Sí, también, y It. Pero bueno, ahí iremos contando. Pues eso, la niña habla con unos seres de la tele, el niño se le mueve el payaso, los padres también tienen pequeñas cosas a las que no dan importancia porque digamos que un adulto lo piensa de una manera más racional, al menos al principio tampoco le dan demasiada importancia. Luego ya los fenómenos empiezan a ser más frecuentes, más fuertes, con cosas más obvias, es decir, destrozo de una habitación y finalmente su hija termina desapareciendo. Entonces es cuando ellos dicen, aquí pasa, bueno, ya lo habían dicho, pasa algo gordo, y deciden llamar a una persona que es una medium, ¿no?, que puede intentar ayudarles pues a exorcizar la casa y ayudarles, en fin. Y bueno, empiezas, lo bueno de la película es que lo vives desde la angustia de una familia que está viviendo allí, que no se puede ir, que su hija está en algún sitio de la casa pero no saben dónde. Tienen varias sesiones en las que se ven, es una imagen además impactante, cómo por la escalera de la casa van fluyendo varias almas. Como, sí, esa escena es muy... Unas imágenes alargadas de luz y se quedan maravillados viendo eso, ¿no? Y pues esa escena es mágica, además. A mí me parece. Sí, sí. Tiene momentos esta película, la verdad es que es entre terrorífica y muy de la familia, ¿no? Sí. Porque es de Spielberg más que de Tom Hopper, realmente. Que la niña director. Que da auténtico yuyu. Sí, cuando... ella misma ya crea un... Sí, es como muy chiquitina, pero como tiene el pelo tan largo, es y rara. Sí, y tiene unos ojos, Una cara rara. Para chiquitina, Tangina, ¿no? La medium. Sí, también. Qué vaya tela, eso sí que es. Bueno, esta película yo creo que se puede comentar bastante, ¿eh? Tiene muchas cosas, porque lo que es el principio de la historia, yo creo que a mí me gusta bastante cómo van creciendo, o sea, cómo van... Evolucionando, cómo se va viendo el día a día de lo que va sucediendo. Viendo los poltergeist de la casa, que realmente, pues sí, lo que dices tú es verdad, pero no tardan tanto en descubrir que algo pasa ahí. Lo que pasa es que nadie les cree, no lo quieren hacer notar porque viven en un barrio en los cuales ellos han vendido las casas a todos los vecinos. Y hay una escena además que, bueno, a estos padres de familia les da por fumar de vez en cuando. Y hay algún momento que piensan que, uy, estoy fumado. Sí, sí. Y la escena en la que van a donde el vecino diciendo con los bichos. Encima están con los bichos. Es que esa y están ahí, y los vecinos están alucinando de qué están haciendo. Jesús. No sé si alguno quiere comentar un poquillo sobre ella. Sí, sí, sí. Bueno, yo, francamente, esta es una de esas películas ochenteras que tienen un algo muy especial de las películas que estaban producidas por Steven Spielberg. No sé por qué todas tienen un rollo que ha sobrevivido muy bien al paso del tiempo, que tiene una magia muy especial. Sobre todo en las escenas de cotidianidad y todo esto, que ahora pues es prácticamente un tránsito y que no te conduce a nada, en estas películas tienen un algo especial. Tiene un montón de guiños, hay un montón de juguetes de la Guerra de las Galaxias, un montón de cosillas, sí, por ahí. Sí, eso es espectacular. Y tiene, como producción de Spielberg, tiene ese no sé qué sé yo, ese sex appeal, ese feeling guay, ¿no? Que hacía estas películas especiales. Si luego además le metes el hecho de que, bueno, pues la saga está metida dentro de las películas malditas, porque bueno, ya sabéis que sí, sí. En la segunda parte es curioso, pero el personaje de Dana Freelings, que era la hermana mayor, la adolescente, que en un momento dado en la película desaparece de un modo así como poco sutil, y en la segunda es que ni siquiera la mencionan. Pues esa tía, ese mismo año, y no sé si durante el rodaje o después, me parece que estaba haciendo ya el piloto para la serie V, que me parece que iba a salir ella. Su novio, que era un celoso y un bastardo de tío, pues la pegaba y la maltrataba y de todo, pues se le fue un poco la pinza y la estranguló y se la cargó, ¿no? O sea, que todo esto se atribuía un poquito a la película porque no se había estrenado, aunque, bueno, no fue exactamente durante el rodaje, me parece que no fue. Si a ello sumamos, pues eso, que Carol Ann, ¿no? O sea, la head de los Rook, pues murió un poquito después y tal. Y que el reverendo este terrorífico que salía en la segunda parte, pues también tuvo un cáncer de estómago y murió durante el rodaje de la propia peli, pues... Es que fueron cayendo además un montón, pero debieron de utilizar verdaderos cadáveres para grabar una de las escenas, y por eso se comenta como que es una película maldita, como que... Pero eso será más un mito, no creo que sea cierto que hayan utilizado cadáveres. Sí, sí, sí, sí, sí, hay declaraciones de que utilizaron, que le salía más económico utilizar, compraron eso sería cadáveres. Idea de Top Hopper, seguro. Porque Steven Spielberg no creo que hiciera eso. Pues no lo sé. Bueno, pues no sé. Tony, ¿tú quieres comentarla? Es que poco que no ya habéis contado ya. Esto sí que es un clásico de la ABC de cómo hacer una película de investigaciones paranormales. Uh-huh. A partir de todas de estas películas, todas son iguales, básicamente, tienen la misma forma. Uh-huh. Cosa buena que tiene esta película y que no tienen que innovó es que la protagoniza un niño. Si no recuerdo, de las primeras así de películas de terror, sí, de niño. Ahora ya no, ahora ya los niños son terroríficos todos. Pero es curioso que aparece 10 minutos de la película. Como quien dice, no, sí, aparece mucho. Sí, pero se come la pantalla al ratito que sale. Efectivamente, es que su cara da miedo ya de por sí. Y el hecho de que nadie se atreva a hacer un remake también. Bueno, espérate, que se atreven a hacer remakes muy... Espérate. Creo que iban a hacer un remake y tuvieron que cancelarlo porque alguno de los que iba a poner dinero o algo, o el director, palmó. Le pasó algo. Sí, sí, sí, sí. Así la película es maldita. Y que los actores tampoco quieren salir porque tienen el miedo de todo lo que pasó y tal. Y bueno, si ponen mucha pasta por delante, seguro que la hace, y Sean Bean es el protagonista. Estaría bueno, ¿eh? Que ficharan a Tom, a Sean Bean y que muriera de verdad. Eso iba a decir yo, Tony. Digo, el día que Sean Bean haga una peli y no muera, ese día muere en el rodaje, de verdad. Qué macabro. Bueno, en Troya no moría, ¿eh? Ojo, recordemos Troya, que es difícil. Cierto, es cierto. Pero bueno. Es de los pocos que no moría, ciertamente. Sí, hay dos o tres películas en las que no ha muerto, sí. Bueno, yo quiero comentar algo más sobre la película, y es que los momentos de la medium a mí de pequeño me marcaron muchísimo. Me parecía que ella daba casi más miedo, y el doblaje era con esa voz susurrante. Joder, la escena las cosas en la que mete al pajarito en la caja con la foto. Esa era la, la, Esto para que no esté solo. Sí. Esto para que no pase frío. Sí. El doblaje tenía. Pero esa era la Medium. Sí, la Medium Tangina, ¿no? Se llamaba. Sí, porque es lo que a mí me hacía gracia del doblaje de la voz que hizo la Medium. Es cómo hacer una voz de pito susurrante. Sí. Caroline, vete hacia la luz. Sí, era, ¿no? Era genial. Tenía escenitas así que a mí me gustan mucho, muy intimistas, ¿no? Yo recuerdo una escena que me encanta cada vez que llega ese momento, que es cuando está la medium, no, sino la investigadora esta que llama a la medium, la parapsicóloga, la doctora Les, me parece que era, que está hablando con el chavalito, el de los dientes este, así. Ah, sí. Y están hablando de los espíritus y le dice, pues eso, que los espíritus muchas veces mueren y no saben que mueren y demás, que yo creo que esa conversación inspiró el sexto sentido, pero bueno, sí. O sea, el modo en el que está tratado algunos de esos diálogos, algunos de esas escenas, como esta que os digo, son geniales, ¿no? Y realmente se ve que tenía un toque muy, muy particular. La segunda a mí me gusta también bastante, pero la primera es que es irrepetible y tiene un toque que en fin, hace que, aunque los efectos especiales puedan cantar y los muñecos y todo lo que tú quieras, pero joder, esta película es irrepetible y es tiene una magia muy especial, como ya he dicho antes, y oye, yo no me canso de verla. Y es una peli que si te la están echando en la tele, ya dejas de hacer zapping y te quedas a verla, aunque la hayas visto un montón de veces y te sepas los diálogos de memoria. Además tiene una cosa muy, muy importante, casi digamos que las dos... Uy. Bueno. Oye. Ahora sí, calavera de cristal. Ahora ¿has vuelto? Sí, he vuelto, estoy aquí. Tony. Es que te has ido. Y tu micro tiene interferencias. Tony, que no te vayas a la luz. No te vayas a la luz, Tony. Yo creo que soy yo, ¿eh? Porque a mí me pasa lo mismo con vosotros. Y te lo están haciendo a ti. Sí, pues estoy solo en casa. Qué buen rollo. Es tu casa, Tony. Bueno, lo que te comentaba, que a mí una de las cosas que me gusta de las dos primeras películas es que tocan todo lo que es la imaginería de lo paranormal en Estados Unidos. El cementerio indio, el predicador, es que todo lo tocan y me encanta, me pareció. Además lo mezclan todo y no queda mal, que es lo más gracioso, porque como te dice, el batiburrillo este lo mismo sale mal y queda de lujo. Sí, queda muy bien. Yo tengo que reconocer que tardé mucho en ver esta peli, la vi ya de más mayor, pero porque tiene una fama de tan terrorífica que yo no terminaba de atreverme a verla. Y luego ya al final la vi ya más de mayor y no me pareció para tanto, pero vamos, me divirtió un montón. O sea, es una peli genial. No diría que es una película de terror, ciertamente, ¿eh? Es más bien de investigación paranormal. Desde luego, sí, investigación paranormal. No, pero yo me refiero a la fama que tenía, ¿no? Sí, en su época sí que dio miedo. O sea, sí. Sobre todo a los niños. A nosotros nos dio algo auténtico miedo, los efectos especiales y todo. Y nos acostábamos sin mirar debajo de la cama a ver si había un muñeco payaso. Payaso. Y ese brazo que salía ahí de la televisión para agarrar a la niña, bueno, eso dibujos animados de la época. Pero es que también estaba, en aquella época también estaba de moda el white noise. Es que ya te digo, sí, mezclaron todo el tema de paranormal de Estados Unidos, todo lo mezclaron. Eso es el momento, yo la primera vez que había oído hablar del white noise, que además no se comenta demasiado, pero es que a día de hoy ya se conoce y me pareció genial, era muy original en la época. Pero yo sobre todo quería destacar otra vez lo que ha dicho Runa antes y puntualizar, porque los momentos íntimos que dice, a mí me encantan, y cuando ves a los psicólogos allí o a los investigadores en la casa y se toman sus... yo qué sé, sus tentempiés, se van a por una chuleta o por un pollo y a tomar el café y ese tipo de cosas de cotidianidad me parecen geniales. Y ahí destacó una de las escenas que se va uno por un pollo al baño comiéndose un pollo. Sí, uf, y es cuando empieza la escena del muñeco que dices, que se empieza a desgarrar la carne, y en aquella época a mí me pareció eso, y que el pollo tiene gusanos y tal. Bueno, yo no dormía sin comer, vamos. Pero el pasillo interminable, eso sí que daba miedo. Sí, cierto, esa imagen es muy grande. Es curioso que cuando empieza la película no parece que es una película de miedo, porque empieza con una melodía muy familiar, de otro tipo de película. Que ahora pero el nombre es un poco spoiler. Sí, pero bueno, me refiero, cuando empiezan las películas de terror, ahora ya es una música más chancha. Es más sí. Otro tipo de música. No, no tiene un ambiente de terror, la verdad. Pésate con fantasmas. Sí. Eso es. Bueno, no sé si quieres comentar alguna cosilla más, Cougar, sobre esta película, para acabar. Pues no, que al que no la haya visto yo se la recomiendo porque Y yo la recomiendo verla sobre todo por la noche. Hay que meterse. En una película de estas hay que crear ambiente y meterse en la película y disfrutarla para que al final pase lo que tiene que pasar con estas pelis. Pues que eso, te asustes. Que te asustes, que te dé miedo. Pues nada, chicos, vamos a continuar. Vamos con el siguiente, que es Samu, que nos trae... A ver qué película nos trae. Pues os traigo, bueno, la mal traducida aquí, Cementerio Viviente, pero bueno, se conoce como Pet Cemetery, que es una película basada en la novela de Stephen King, que se llama igual, Pet Cemetery, y bueno, en su día también fue muy, muy, muy famosa. La peli, bueno, trata de una familia que se mueven de Chicago a un sitio, un pueblecito. El problema que viven al lado de una carretera y la carretera tiene mucho tráfico y tal, y bueno, y están un poco así, pues se ven que pues se han visto forzados a ir al pueblo tal, y están un poco, pues eso, pasando una serie de baches económicos, ¿no? El caso es que, bueno, pues están ahí viviendo en esa zona, conocen, bueno, a la gente de allí y tal, y bueno, enseguida un anciano les comenta que hay un sitio maldito en lo alto de la montaña y que era un cementerio indio, ¿no? Y nada, y bueno, a todo esto tienen un gato, que el gato pues se hace muy amigo de la hija mayor del padre, bueno, de la familia, es que no recuerdo los nombres, perdón. Entonces, bueno, como te iba contando, pues eso, la peli transcurre, pues eso, van a ver la parte de la familia, la madre y la hija, a los abuelos, y durante ese trayecto, pues el padre se queda con el hijo menor y con el gato, y el gato pues lo mata, un camión. Pobre gato. Bueno, lo atropella, bueno. Una movida. Entonces, bueno, para ocultar un poco esto, el padre habla con el viejo nuevo, el viejo le lleva al cementerio indio y dice que si entierra al gato ahí, pues que revivirá y nada, pues perfecto. Pues decide revivir al gato para que su hija no tenga el trauma de ver, pues eso, que el gato había muerto y que era su mascota y tal. Y nada, y al revivir, al día siguiente aparece el gato, pero aparece pues es un poco costroso y un poco, pues eso, hecho polvo. Y es lo que tiene revivir. Sí, y bueno, es una mala bestia, un poco más arisco y tal. Y ahí empiezan los problemas, pues así. No voy a contar más porque es un poco... Spoiler. Ya es que sí, se precipitan todo. Hombre, yo creo que a día de hoy hablar de esta película como spoiler... Pues es sí, poco... bueno, es un clásico. Claro, ya te... es pues me imagino que si todo, igual todo lo que entierras, pues se levanta. Creo que no, no Cuba, me malentiendas. No lo saquemos de contexto, por Dios. Tony, tú calla, ¿eh? Tony bueno, ha muerto. Espera, que Tony definitivamente ha muerto. No, Tony está. Ah, vale, está, vale. Está. Pues, pero me ha dicho que me calle, coño. Pues bueno, Stephen King sí. Escribió el libro este cuando estuvo alojado en el Hotel Stanley, que es el que utilizó para escribir la novela del Resplandor. Uh-huh. Había un cementerio allí de animales y decían cosas y sí. Por eso, de ahí sacó la idea. De todos modos, a día de hoy esta película ha envejecido bastante mal en muchos aspectos. Sí que yo recuerdo haberla visto con, pues eso, con mucho miedo y con escenas pues muy truculentas, pero la verdad es que a día de hoy es lenta, aburrida y no, no a ver, sobre todo porque se vuelve un poco lenta, sí. Con ojos de un niño, que es cuando hemos visto la mayoría de esta película, tú ves que tu mascota vuelve de una manera que te da miedo y los que teníamos animales mirábamos a nuestro animal como uy, te daba hasta cosilla, pero claro, una persona ya más mayor no... Ya esta película sí que ha perdido un poquito con los años. De todas maneras, era explotar lo que ya había explotado, como antes habíamos hablado, una de las cosas que había explotado en Poltergeist, Top Hopper, ¿no? Que era el cementerio indio, el cementerio claro. Maldito. Y no sé qué más comentar sobre esta película, porque pues, realmente... Pues, así es, precisamente sobre lo que acabas de decir del cementerio indio, que ha aparecido en multitud de películas, pero es que es una constante, porque según parece... Bueno, no olvidemos que los Estados Unidos era territorio indio, ¿no? Había tribus por todas partes. Entonces, sí es verdad que ellos sabían dónde, por lo que yo leí o oí en un documental, ahora mismo no me acuerdo muy bien de dónde he sacado yo esta información, pero se supone que los indios tenían sus propios cementerios, pero que no estaban identificados a la manera cristiana. Entonces, cuando llegaban los rostros pálidos, los blancos se ponían a edificar ahí, y no es que no respetaran los cementerios indios, es que no sabían identificarlos, no sabían de qué zona podía ser sagrada y que era la zona de los espíritus y que era un cementerio, porque realmente los indios tenían una forma de identificarlo así como muy random, ¿no? Muy, muy suya, que solamente ellos lo podían identificar. De ahí que pero muchas no veces era un cementerio al uso. No, pero vamos, estoy hablando en el mundo real, me refiero. Sí, por eso lo digo. Claro, entonces había algunas tribus que lo hacían de un modo, otros lo hacían de otro tipo. Entonces, claro, llegaban los jefes indios y después de 30 años iban a un sitio donde sus generaciones de antepasados habían estado viviendo y veían que había una urbanización, un supermercado, y decían, oiga, que aquí había un cementerio indio. Y dicen, ¿lo qué? ¿Qué me está diciendo usted? ¿Qué dice? No, claro, ahora lo entiendo todo. Claro, entonces de ahí que se edificara encima de mogollonazo de cementerios indios. Y todo esto que se ha visto en tantas películas y novelas es que realmente es así. O sea, muchos de los sitios donde pasan cosas así chungas realmente están edificados sobre cementerios indios. Y luego no olvidemos que había algunos indios muy cabrones que luego echaban maldiciones indias a los constructores y demás. Y pues aquí no vivirá nadie bien a partir de ahora. Sí, el mítico mal de ojo, ¿no? Que ha utilizado también Stephen King en varios libros. Que, por cierto, aparece en la película. Ajá. Haciendo de cura. De todos modos, hablando sobre la película, yo no la vi en su momento, y esta es una de esas películas que se recuerda mejor si la viste en su momento. Yo la vi ya recientemente, hace 5 o 6 años, y a mí no me gustó ni un pelo, pero la vi con mi mujer, que sí que decía que tenía un muy buen recuerdo de ella, y cuando la volví a ver dijo, pues no era la película que yo había mitificado y recordado sí. Y tal. Yo hombre, la vi, pues, a mí me pareció pues floja. Si a Cementerio de Animales ha envejecido mal... Cementerio de Animales 2 con Edward Furlong no os quiero ni contar, ¿eh? ¡Joder! Eso tiene que ser, bueno, caspa pura. Eso es a la altura de Sarnado. Es que yo creo que tienen ese nivel y está tan bien. No, no tanto, pero por ahí. Serie un poco guarrilla. Sí, sí, rozando la serie B, fijo. De esas bueno. Que cuando empiezan sale una voz que dice... Cementerio de Animales 2. ¿No? Esas, cuando tú empiezas una película de miedo y sale un actor de doblaje diciendo dices, es mala. Pues sí, es mala. Exactamente. La Antena 3 por la tarde. Bueno, vamos a continuar, chicos. hay que destacar también la banda sonora, que es de Los Ramones. Que bueno. La banda sonora es casi lo mejor de la película. Importante. Sí, por ello. Hombre, le ponemos un temazo. Hombre, tampoco es que sea la banda sonora de ellos, o sea, la música es de Lior Golden Hazard, pero sí. El tema principal. Claro, es que además la novela de Stephen King inspiró el tema de los Ramones. Se me ha parado esto. Sí, sí, cuenta. Espera. ¿Qué pasa? Que se me ha parado esto. Pamela, que se ha puesto ¿desde qué nerviosa. ¿Hora? Era el momento, desde ahora mismo. A veces le pasa al Pamela últimamente. Se me para, le doy y vuelve a grabar. Tío, el único que tiene problemas con el Pamela en el mundo eres tú. Pues sí, debe ser. Tiene tantas cosas en el ordenador que no le funciona nada a derechas. Bueno, ya. Es lo que suele ocurrir cuando estás todo el día colgado al porno. Sí. Todo el día estoy. Ándale, que te pego. Muy bueno. Bueno, ya está. Esto ya está grabando. Espero que no haya grabado lo último que he dicho. Bueno, lo que yo estaba diciendo sobre la música, que no es que Los Ramones haya hecho la banda sonora, sino que hizo un tema inspirado en la novela de Stephen King, y cuando hicieron la película dijeron, pues ya está, cogemos el tema de Los Ramones, a ver. Sí, eso es. No puede ser. Bueno, el vídeo lo has visto, es genial. No. Lo vi ayer en YouTube después de ver la peli, es súper de la época, no te digo más, ¿no? Está genial. Es lo que tienen los videoclips de la época, que son de su época. Bueno, pues vamos a continuar, chicos, ahora sí. ¿Con quién vamos ahora? Vamos con Tony. Con el que queda, efectivamente, con Tony. Cuéntanos, ¿qué nos traes primero? Pues voy a irme a una casa perdida en mitad del campo con mi amigo Sam Raimi. No podemos hacer un especial de Casas Encantadas sin este hombre. Sí, pero no me voy a la primera parte. Me voy a ir a la que a mí me gusta. A mí de las tres, la que más me gusta es esta, Terroríficamente Muerto. O a mí me gusta más la tres. Hombre, pero es que es la menos de susto, esas más de aventuras. Pero bueno, esta de Terroríficamente Muerto, pues es una película A ver, le tenemos mucho cariño, por lo que le tenemos mucho cariño, igual que le tenemos cariño a Brindé, pero básicamente esta película es una mierda, así de claro. O sea, le podemos decirlo de otra manera, pero esta película es una mierda que nos encanta, porque nos encanta la mierda. Es una peli mala. Entonces es cine de culto. Es claro, es eso, es cine de culto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en la película nos cuenta la historia de Ash, que se va con su novia, una novia que le dura 15 minutos. Se va es con bailarina de ballet. Que es bailarina de ballet, que lo dejan muy claro. ¿Por qué? Porque mientras que él toca el piano, Ash toca el piano. Ash toca el piano. Mientras que está la otra haciendo touches en mitad del campo, que es lo normal que hace una pareja cuando va el fin de semana a una de esas perdidas en el campo, tocar el piano y bailar ballet. Es lo normal. Sí, sí. Bueno, pues entonces de pronto ve un pedazo de cassette que te cagas de grande de estos de la época de María Castaña y le dice, yo le voy a dar a ver qué suena. Primer error, si ves un cassette de época de María Castaña, nunca le des al play en una cabaña, porque puede salir un tío hablándote de un libro perdido que has encontrado desde el año 1300 y de pronto dice, voy a decir la traducción de lo que de la oración para resucitar a los muertos. Una oración que no debe ser dicha nunca en voz alta. Coño, te lo está diciendo, parada. Dale el de stop, o sea, no tiene más historia. Pero no, él lo dice, vamos a escucharla tampoco. Estaba procesando la información, el hombre, no sé. ¿Y cómo sí, le crecen las uñas cuando se corta la mano? Bueno, eso es muy grande. Espera, bueno, eso vamos entonces, a ver. Entonces, seguimos con lo que en ese momento todo se empieza a volverse loco. La cámara esta que inventó Sam Raimi empieza a correr por mitad del campo. Se mete a la casa, posee a la novia y se la carga cortándole la cabeza con una pala. A ver cómo juego se corta una cabeza con una pala. No lo entiendo. Ya sabes, Sam Raimi. Y a partir de ahí, pues, sangre, pero como un poco espesita, lo que es sangre muy líquida y con un color como rosáceo, mucha, en cantidad astronómica, cuatro secundarios que dicen vamos a meterlo ahí porque habrá que matar más gente, porque no tiene otra razón de ser los cuatro secundarios. Y bueno, por ejemplo, una de las cosas que no tiene que ver de los cuatro secundarios es que uno de los secundarios es la dueña de la casa y no sabe llegar. Cierto. Bueno, porque era una casa que no hacía mucho que no iba, porque era la casa de sus tíos, ¿no? O algo así. De su padre. De su padre, es que no me acuerdo. Era la casa de su padre y no sabía llegar. O sea, una cosa tremenda. Una casa rural. Sí, una casa rural. Sí. Excesivamente rural. Bueno, la casa realmente da miedo ya de por sí. Pero no, bueno. Pero la casa es la TARDIS. He llegado a esa conclusión. Porque es más de grande por dentro que por fuera. Tú ves la escena de fuera y se ven dos habitaciones, cuatro ventanas, y por dentro se pone a correr el as y no se acaba la casa nunca. Bueno, cuando se pone a correr por dentro de la casa con la Shaky Cam, bueno, que va por los raíles, que hay vibraciones y todo, es que es de descojono. Y de pronto viene, después de toda esta locura, viene la gran escena, que es que de pronto Ash se le va la cabeza y empieza a reírse con un fleso y con un reno gigante. Es genial. Genial. O sea, mira que está mal hecha, pero es genial. Todo esto hecho con marionetas tipo Jim Henson y con muchos stop motion de ese. Y yo creo que con más ganas de pasárselo bien que de pasar la historia. Y esta es la película buena, porque la mala, la otra era la de bajo presupuesto. Sí, la primera era la que iba a ser, como bueno, era de terror y dio bastante miedo. Y los productores le dijeron, pues haz lo mismo, pero con más dinero. Y básicamente tiene unos momentos muy buenos, como por ejemplo cuando se corta la mano, que la lucha con su propia mano es genial. Yo me meo de risa cada vez que la veo. Después, el actor este de Bruce Campbell, que es el yo creo que fue Bruce Campbell y el siguiente que pudo manejar todos los músculos de su cara ya fue Jim Carrey. Los demás no han podido. Son los dos únicos humanos que pueden manejarlos todos. Por eso me gusta más la tercera parte, porque ahí es que lo exprime a más no poder. Tienes tenores increíbles, pero bueno. Como y después, bueno, tiene las grandes frases, que tienen miles de grandes frases que se quedan en la memoria. Y es la película donde cuando te matan al novio, te matan a la novia, te matan al hermano, menos sufres del mundo. A los dos minutos ya como si no hubiera pasado nada. Eso es muy cachondo. Después tiene, no sé, es que es un despropósito de película, pero es un despropósito maravilloso. Ahí yo me lo he pasado en grande. Te ríes mucho con ella, sí. Sobre todo. Y mira que dicen que es de terror. Pero no, no, a ver, no, miedo no da ninguno. Y de pequeño tampoco me dio miedo. Me gustaba porque realmente tiene mucha violencia y en la época ese tipo de violencia no se veía en otra película que no fuera Evil Dead, realmente. Sí, cosas muy brutas, ¿no? Era bastante bestia para la época. Muñecos pues deformes, con una motosierra que se rajan a sí mismos de arriba abajo y cosas así, no sé. Y la mano que de repente, como dice Cougar, que le crecen hasta las uñas para parecer más diabólica, yo creo que sí, de ahí sacaron... Cuando la mano está delante de él, como va a ir a por él, tiene unos garfios, unas uñas... Yo creo que de ahí sacaron la mano del diablo, ¿no? La película esa, la mano del diablo. Esa. Y cuando le muerde la cabeza a la mano... Ese que enganchada. Bueno, eso es genial. Eso es mítico. Y la cabeza, estás viendo que es una cabeza de puto plástico. Es que está muy mal hecha. Y las conversaciones que tiene con los poseídos son, pues eso, muy de as, ¿no? Sí. Mucho diálogo. Y, pues, ahora mismo no recuerdo ninguno, pero me parecen muy estúpidos y muy divertidos. Hasta decir, oye, basta. ¿Esta peli fue calificada como cine gore o no? Bueno, pues yo creo que sí. Sí, pues no, pero bueno. Vamos. Hombre, a ver, yo creo que pocas películas han tenido tanta sangre y con tanta potencia. O sea, ningún cuerpo lanza el chorro de sangre. Necesitas 73 venas, 73 arterias para tirar esa sangre. Hombre, de animación no es. No. No. Bueno, Runa, yo creo que algo nos tienes que contar tú, que sé que sabes bastante de esta película. Hombre, no sé, de saber así de producción y cosas de esas no lo tengo ahora mismo preparado, pero joder, como película me encanta. Yo soy como Tony, a mí esta peli me lo paso genial. Fue durante muchísimo tiempo mi preferida de la trilogía, de hecho me la veía cada muy poco tiempo, me la veía 3 o 4 veces al año. Era una cosa increíble lo que yo tenía con esta peli. A mí a día de hoy me sigue haciendo muchísima gracia. Hay algunas escenas que me resultan cansinas, como cuando se pone toda la casa ahí a reírse con él y el otro se pone aquí, que es demasiado loca esa escena, se hace demasiado larga, pero bueno, salvando eso, la película es perfecta en todos los sentidos y tiene un humor maravilloso. Me encanta cuando sale la vieja, esa zombie del sótano a través de la trampilla, el otro salta encima de la trampa y sale el ojo disparado y va a caer en la boca de la otra, en fin, escenones, de verdad. Maravillosa, ¿no? No se me ocurre más cosas que decir, ya Tony lo ha dicho todo, a mí me parece genial. Pues sí, ciertamente. Bueno, yo creo que Cougar aquí tiene la voz discordante, que no le gusta demasiado, aunque reconoce lo que es. A ver, sí, reconozco lo que es, pero tampoco es una película que si la están dando en la tele me queda verla, porque realmente digo, me parece un poco chorrada. Pienso que chorrada. Y entonces no la disfruto. Sí que igual, si la hubiera visto de más joven, igual me hubiera hasta reído en plan, ¡oh! Pero no me hace gracia. No me hace gracia. Es que esta es una película para ver con amigos. Sí, esta no es una película para ver solo. Esta tienes que estar tu coleguita allí sentada, tu cerveza. Claro, y a reír. Con hierba de la comarca. Y con la cuaderna del norte. Sí, del tío Toby. Sí, para hacer barcos. Con el humo. Con Gandalf. Venga, pues vamos a pasar, yo creo. Antes de pasar a otra, sí, decirle a Tony que los cassettes de Maya Castaña que él dice se llaman Nagra. Para los que no sepan lo que es un cassette de María Castaña ni un Nagra, son esos que tenían como una redonda grande. ¿Una qué? Una redonda. Unos círculos grandes. Ah. Una... Como cintas de cassette, pero en plan bruto. Redonda. La palabra que está buscando Tony es bobina, pero bueno, en fin, que le entendemos. A ver, Runa, yo soy de magisterio, entramos con un 5. Bueno, chicos, después de este festival del humor, vamos a dar vuelta a la manzana, al principio, y vamos a volver con Runa, con el becario, a ver qué nos trae. Pues yo os voy a traer El Resplandor. Nuevamente Stephen King se vuelve a pasar por aquí, aunque en esta ocasión sí que puede decirse que esta es una adaptación libre de Stanley Kubrick, y a mí me parece que genial, porque en mi opinión, aunque, bueno, esto supongo que ya depende de cada uno, pero para mí supera la película la novela, aunque la novela está bien, ¿eh? Bueno, pues Jack Nicholson, Shelley Duvall y Danny Lloyd son esta familia, ¿no? Que la historia yo creo que no la sabemos todos, no hace falta que la cuente mucho. Pues nada, que a este individuo le dan un trabajo como guardia de un hotel que va a estar durante todo el invierno completamente solo, y el tío pues lo único que tiene que hacer es mantener en orden las calderas para que se mantenga caliente, para que cuando pase el invierno pues la gente pueda volver otra vez allí, se abra el hotel y todo maravilloso. El hotel Overlook, que por supuesto, como buen hotel encantado, pues tiene sorpresita. Y este Jack Torrance, que es el protagonista, pues va a ir poco a poco volviéndose muy sensible a este tipo de influencias negativas, espirituales, maléficas. Le van a elegir a él un poquito como candidato para que lleve un poquito la voz del mal hacia su familia. Y bueno, pues poco a poco vemos como entre la soledad y ese mal ancestral que anida en ese hotel, pues va torciendo la mente de Jack Torrance hasta volverle literalmente loco e intentando atentar contra su propia familia. El resplandor del título hace referencia a los poderes así mediúnicos o extras de percepción extrasensorial que tiene el chavalito Danny. Y bueno, pues es, digamos que es un don que comparte con uno de los empleados del hotel y que en algún momento dado se verá arrastrado a volver al hotel para intentar salvar a la familia de este mal, que va a ser pues eso, la influencia negativa del lugar en Jack Torrance, que va a intentar pues eso, matar a la familia, como ya hemos dicho. Pues para mí es una obra maestra del terror, posiblemente sea mi película de terror que más miedo me da de todas. O sea, esta me asusta más incluso que El Exorcista. Para mí es la película que soy incapaz de ver en las condiciones propicias. Yo esta peli me la tengo que poner de día y siempre acompañado, porque si no, no me la veo. No me la veo. Lo siento, pero ya hay cosas que se me... No te la ves. No, soy incapaz. Es que sacando cosas de contexto. Es que se me queda algunas escenas grabadas en la mente, y ya solo con que saber que se están empezando a acercar ya me la quitaría. Es que no soy capaz de soportarlo. Ahora, si estoy acompañado y, en fin, pues sí que la puedo ver. Me da mucho miedo. Bueno, pues yo creo que aquí eres un poco cagón, ¿eh? Porque, bueno, a ver, sí que es verdad que a mucha gente le da mucho miedo esta película, pero a mí ciertamente no me asusta tanto. A mí me gusta mucho, ¿eh? Sí que tengo que decir que me encanta, me parece un peliculón y tiene muchas cosas que alabar, pero... Y hay momentos, ¿eh? Pero no me da tanto miedo, sí que me da esa tensión. Tensión mucha, sobre todo por Jack Nicholson, que parece que en cualquier momento se le va a ir la cara y se le va a... Vamos... Tiene un tratamiento del sonido que yo creo que es una de las cosas que más descolocan, sí, y que ya a lo mejor puede ser lo que provoque miedo, porque ya solamente la música a mí ya me acojona, solamente oyéndola ahí fuera de contexto y tal me da miedo, ¿no? Y es como no sé, es una música rara, es extraña, ¿no? Además es irrepetible porque tú la escuchas y sabes que es la banda sonora del Resplandor. Entre eso y algunos ruidos así extraños en algunos momentos, o sea, la escena en la que él ve a una tía así, bueno, que a él le parece que está buena, sí, tampoco es que sea una maravilla, en la bañera y se da el lote, sí, con ella, y luego esa parte ve a una vieja que empieza a reírse mientras él sale de allí todo escopetado. O sea, esa escena a mí me parece espeluznante y a día de hoy me sigue poniendo los pelos de punta, porque verdaderamente entre la risa de la vieja, que da bastante grima visualmente, pero es la risa y la música lo que a mí me hiela la sangre. Y hay muchos momentos así. Quizá las niñas no me dan tanto miedo como a otras personas. De hecho, no me asustan mucho, pero bueno, hay gente que la acojona y tal. Pero tiene momentos que a mí me chocan bastante. Y cuando ya vemos que Jack está completamente zumbado y la familia está empezando a contagiarse de esta locura, que ya vemos que Shelley Duvall va por ahí por los pasillos y empieza a ver a los antiguos habitantes ahí con máscaras de animales y cosas así como muy raras que no sabes de qué modo situarlo en la trama. Y dices, pero esta tía ya está empezando a ver visiones, ¿o qué está pasando aquí? Me parece muy... A lo mejor ya no es miedo lo que me procura, pero sí perturbación. Creo que es una peli, sí, muy perturbadora. Eso sí es más. Yo creo que más de perturbación o tensión, yo creo que esos son los sensaciones. Llega un momento que te llega a agobiar. Sobre todo, al menos a mí, esa parte me agobia mucho. Cuando el niño está con el triciclo yendo rápido, dando vueltas, o sea, a mí me llega a poner muy nerviosa. Además es que las imágenes vistas en pantalla grande, porque además la hemos visto recientemente en pantalla grande, uh-huh, y en versión original, que gana mucho. Por fin, porque no la había visto, tenía muy mal concepto yo esta película hasta ahora. Y la verdad es que esas escenas que dice Cugar a mí me parecen bastante, de bastante tensión y no son nada, simplemente un niño con un triciclo en un pasillo. Pero yo creo que los planos los que... Los planos que mete son... Eso es, mete los planos y la música de una manera y el chirrido de la rueda. Sí. El... Que va el niño dando pedales como un loco y ese ruido se te mete hasta el cerebro. Sí, es cierto. No, la verdad es que la película está rodada con maestría por el maestro Kubrick. A mí me encanta este hombre. Y la verdad es que lo que se hizo en esta película no se ha vuelto a hacer. No hay películas que tengan este corte ni este estilo, ¿no? Realmente no se podrían hacer. Incluso, aunque hay otras obras maestras por ahí como, no sé, podríamos hablar de La semilla del diablo o El exorcista, que sí que han tenido dignas herederas o no tan dignas en otros casos, pero no hay ninguna otra peli en plan El resplandor. Y yo creo que eso es precisamente porque... En fin, hombre, solo hay un Kubrick. Stephen King no quedó muy... Hombre, no. No, claro, le cambió pero el libro luego, completamente. Claro, en es cambio, que... años después hicieron otra versión del Resplandor, sí. Y a mí, personalmente, sí que me daba más miedo. Era una película diferente, pero sí que tenía otros matices también que daba miedo. Porque te sacaban más lo que era más fiel al libro y te sacaban algunos elementos fantásticos como... El cementerio, o sea, el cementerio. Pero que se muevan los setos que vean, que tengan ojos. Sí, no sé, ese tipo de cosas eran diferentes, era más artificiosa. Pero yo creo que está muy bien adaptada para lo que es el libro, la esencia del libro está plasmada. Lo que sean las paranoias de Stephen King, pues eso. Okay. Estas son las paranoias de Stanley Kubrick. Stephen King, él lo vio. Bueno, sí, vale. El problema de Stephen King es que, bueno, es su novela, fue una novela de mucho éxito y a él lo que no le gusta es que le cambien su... Es un poco, es menos extremo que Alan Moore, pero tiene un poquito ese toque, ¿no? Sí. La verdad es que pocas películas basadas en las novelas de Stephen King han tenido más éxito que esta, pero claro, es la única que se aleja un poco de la novela. Él dijo que no le gustaba, de parte, lo dijo desde el primer momento, siempre ha troleado bastante la peli y cuando Kubrick se le inflaron los huevos dijo, bueno, la verdad es que mi película supera esa novela mediocre, me parece que llegó a decir una cosa así, como diciendo que la novela era una mierda y que la engrandeció. O sea que menudos dos se llegaron a sí, tropezar sí. Ahí. De todas formas, el rodaje de esta peli es para... madre mía, para echarle de comer aparte. Porque ya sabemos que Kubrick era un tío que... si te tenían gracia, te trataba bien y a Nicholson le trató de puta madre. Le dejó hacer todo lo que le diera la gana para que se metiera en el papel. Y a Shelley Duvall, como entre que no era muy buena actriz y que este tío la machacó, la insultó, la vejó delante de todo el equipo, en fin. Todo esto en el DVD, que yo recomiendo ver esta película, por favor, en versión original. No es por el doblaje, es por el doblaje. Es por el doblaje, sí. Yo aplaudiré el doblaje bien hecho, pero el que es malo es malo. Y este está muy mal adaptado, esta es la realidad. Pero es que es muy grande, porque es un doblaje que está autorizado, de hecho, autorizado sí. Y supervisado por Kubrick. Es lo peor. Que está dirigido por Carlos Saura. Y que tiene buenos actores. Ahora, no eran buenos actores de doblaje y el doblaje es penoso. Es una pena, es una yo pena. Yo recuerdo la postillora de Verónica Forqué y es que me saca totalmente de la película, no puedo con ella. Un momento que se te escucha un poquito mal. Sí, creo que es que se te han metido algún ente robótico por el Skype. Naranja, te están doblando fatal, ¿eh? Sí. Haz algo. Muy robóticamente. Creo que es a Verónica Forqué. Bueno, pues mientras continuamos intentando traer a Samu al programa. A ver, ¿se oye mejor? Hombre, pues sí, mucho mejor. Te has dejado de bajar el porno, ¿verdad? Ya está, sí, ya lo he parado. al final vais todos a mi terreno. Bueno, ¿por dónde vamos? Así. Tú has sido pionero, ¿eh? Quería comentar que en el podcast anterior pusimos en Leyendas Sith el especial del Overlook, que bueno, que realmente es el Hotel Stanley, como bien había dicho Cougar, y no sé si alguna cosilla más quieras comentar sobre nada, pues realmente que esto se inspiró Stephen King para... Por una serie de vivencias que le sucedieron cuando estuvo en este hotel y pudo ver espíritus y sentir y percibir, y es lo que le dio la idea para escribir el libro y para realizar esta peli que posteriormente haría Kubrick. Mi pregunta sería que si en ese hotel daban bebida gratis. Sí, sí, probablemente. Porque como él, ya sabéis, es un... Bueno, no sé si lo sigue siendo, pero... Era. pero ahora es todo lo contrario. Ahora es como le pasa a toda la gente que va al lado oscuro y vuelve. Pero es que claro, yo vi un documental en sus declaraciones diciendo que bebía hasta aftershave cuando no tenía alcohol, os imaginar, porque ahí tiene alcohol etílico. Bueno, pues no sé si Runa quiere comentar algo más o alguien quiere comentar algo más sobre El Resplandor, chicos. No. Bueno, yo nada, sencillamente eso, que la veáis en versión original, porque realmente es otra película completamente distinta. Y, joder, es que es una pena lo que se hizo con esta película. Ahora que con el asunto este del Blu-ray se está redoblando muchísimo y se están haciendo nuevos doblajes de muchas películas. Joder, el otro día vi Tiburón y se han cargado la película. Se han cargado totalmente. La película, sí. Es que, pero se está pasando con muchas películas así que tenían un doblaje cojonudo, la han redoblado por el asunto de la alta definición y de la alta calidad, y sin embargo esta sigue con ese doblaje, creo. No sé. Hay algunas que lo hacen bien, mantienen el doblaje y han remasterizado el sonido también. No, y también es que resulta que esta pregunta se la hice precisamente a un actor de doblaje en el cine mayor. Algunas es que directamente se han doblado otra vez los mismos actores. Ya, eso también. Por ejemplo, Dirty Dancing está redoblada por los mismos actores. Pero se nota que no, sí. que no sé, tío, te saca un poco de la peli, ¿eh? Muchísimo, a mí me saca. Si ya pasó del VHS al DVD, imaginaros ahora con el Blu-ray que lo están pasando todo. Sí, sí, eso es cierto. Bueno, todo, no, ya te digo que no sé qué película he visto hace poco, pues eso, estaba remasterizado el sonido y todo, y se oían las voces del original. De todos modos, es verdad que sí, que nos estamos yendo, como siempre. No, pero que bueno, a lo mejor con esta película un redoblaje le hacían un favor, es lo único que puedo decir. Vale, pues vamos a continuar, chicos, vamos a saltar a Tony, que igual nos tiene que dejar por el camino, así que vamos a colarle a él y que nos traiga su segunda película, que a mí me encanta. Y a mí también, y por lo que estoy viendo, ¿te acuerdas que te dije? Tenemos que hacer un especial de Stephen King. Sí, hay que hacerlo. Sí, pues ya no, si lo estamos haciendo. O sea, hay muchas películas de Stephen King todavía. Entonces, bueno, pues esta película que voy a hablar es una película que pasó un poquito desapercibida, que está peor tratada de la película que es. No sé por qué, la verdad no cayó en gracia esta película. Que es 1408, una película del año 2007 protagonizada por John Cusack, que es uno de mis actores preferidos. Yo sé que hay mucha gente que lo odia, pero a mí me encanta. Y pues Samuel L. Jackson, pero Samuel L. Jackson lo tiene en la pantalla, pero es un secundario total, porque la película es John Cusack. De hecho, se tira solo en pantalla más de media película. Es una película de terror muy claustrofóbica, mucho, porque ocurre el 90% de la película dentro de una habitación que va cambiando. Yo no sé en los cambios que pega la habitación de la película en los 100 minutos que dura. Que todos, dura. Cambia todo. Es impresionante. O sea, da mucho miedo desde el primer momento, porque todo es que no aguantas una hora, ¿no? Entonces la película en sí, no quiero decir nada porque es muy reciente, habrá gente que no la ha visto y yo recomiendo que la vean, y no quiero contar nada del argumento. Voy a contar lo que sería la sinopsis. Estamos hablando de que Stephen King le han ido mal los libros y dedica a hacer guías de viaje. Porque esto es un alter ego de Stephen King por todos los lados. Como siempre, el mismo personaje, el típico. Pero bueno, entonces, a mí me encanta que lo saque porque es el único que hace historias de escritores. Entonces este hombre se pegó un ostión con su primera novela y él quería seguir viviendo de la literatura y se dedicó a hacer guías de viajes de fantasmas, ¿no? Entonces un día le llega, después de un golpe muy gordo que está a punto de llevarle para el otro barrio, le llega una carta diciendo que no vaya al hotel tal, no me acuerdo el nombre del hotel, Majestic creo que era. El Dolphin. En Dolphin, en Nueva York, y no se hospede en la habitación 1408. Claro, si te dicen no vayas y no te hospedes, lo primero que haces es pedir que te hospeden allí una noche, ¿no? Y más si eres John Cusack y quieres ir a hacer el libro de Hoteles Encantados. Entonces, pues va allí y tiene una conversación que creo que es de lo mejor de la película, la conversación con Samuel L. Jackson, los dos hablando, el otro diciéndole te doy todo lo que quieras, toda la información, llevo a la habitación de al lado que es exactamente igual. Pero por favor, no pase la noche en la 1408. Sí, sí, se lo regala y que es de 800 pavos. Todo, se baja los pantalones. Claro, él es todo. El director del hotel y... Y ahora viene lo más gracioso, que es lo que a mí me pareció... Ha habido muchas víctimas que se han alojado en esa habitación y no quiere más escándalos. Claro. Pero a mí lo que me gustó fue lo de... ¿y por cuánto tiempo la quiere? Eso me pareció genial. Me pareció genial porque dice, coño, pues por toda la noche. Y dice, no, el que más ha durado ha sido una hora. En la habitación ha sido una hora. Y a partir de ahí, pues sube la. Y empiezan a ocurrir cosas dentro de la habitación. Y hablo de todo tipo de cosas. No sabes si la habitación está encantada por fantasmas o directamente es un pozo bidimensional con el demonio, que es lo que piensa el. Con el infierno, que es lo que piensa el propietario del hotel. No se sabe qué es la habitación ni qué ocurre. Le llama casa demoníaca, o sea, una habitación demoníaca. Exactamente. Entonces, no llegas a saber, además. Ni sabes lo que ocurre, ni importa un carajo. Porque no. A veces dices, se lo está imaginando, sí. O no se lo está imaginando. O... Es que a lo que voy de la película. Esta película tú no sabes lo que ocurre hasta el final. Y yo creo que el error de esta película es precisamente el final. Bueno, ahí yo creo, todo el mundo le mete caña al final, pero yo le voy a defender, pero eso luego. Porque ahora quería comentar que yo creo que aquí está muy bien transmitido lo que suele hacer Stephen King. Cómo juega con la cabeza del personaje principal, sus pensamientos plasmados en visiones y en muchas cosas. A mí eso me parece perfecto. Lo que me parece que hubiera quedado, que hubiera cuadrado la película, es que tú fueras el que llegara a la conclusión cuando llegas a tu casa. Pero además es que el personaje da la impresión de que no se lo crees después de que él investiga esas cosas y le están pasando cosas y aunque así está pensando, me lo estoy imaginando. No, él desde el principio, en una conferencia que hace en una librería, sí, que es muy agnóstico, no cree en nada de eso. Él es muy agnóstico, le pregunta a uno, ¿dónde puedo ver un fantasma? Y le dice, en la casa encantada de Mickey Mouse, en Disneylandia. Además, sí, no, es que sí, él es completamente escéptico del tema. De hecho, oye, pues es una buena manera de ser un investigador, claro. Ser escéptico. Pero es que además no es que sea escéptico, es que es el típico que se ha visto todos los trucos, que se conoce todo, porque toda su novela, a mí me hace mucha gracia cuando el otro empieza a decir, eres un gran autor conocido por 10 casas encantadas, 10 cementerios sí. encantados, 10 pisos encantados. Otro con las listas, ¿no? Sí. Es muy divertido eso. Y ese es el tema. Entonces él se sabe todos los trucos. De hecho, se tira más de la mitad de la película pensando que le están engañando. Está buscando el truco y destacar la musiquilla que suena una y otra vez y te taladras de... Llegas a tener una psicosis con eso. Stephen King que los mete. Sí, pero te da más ambiente. Más ambiente para que te metas todavía más en la situación. Otra cosa que quiero destacar es que es el principio, que es para mí es genial, que te muestra la vida de un personaje, menos lo que no te quiere contar, en 20 minutos y empatizas un montón con él, yo creo. Y a mí es que John Cusack me gusta y aquí lo hace genial. A mí me encanta aquí. No sé a quién. Es que no sé tiene una cosa. La gente, pero a mí aquí me encanta. Aquí lo principal del. A ver, tú no te enteras de por qué John Cusack es como es. Hasta un momento. Hasta que no llevas 40 minutos de película, casi 50. Y entonces. Pero sin embargo, no ha hecho falta porque con otras cosas ya sabes cómo es. Eso es. Te da muchos detalles del personaje. La relación con su padre desde el principio, porque ha escrito un libro que se llamaba El largo camino a casa, que además es el título de otro libro de Stephen King, o bueno, parecido. La larga marcha. Y habla de una relación con su padre, y hay una hipster por ahí que le pregunta, y ese tipo de cosas. Todo eso es verdad que le da carácter al personaje. No sé, yo quería también preguntar a Runa sobre esta película, a ver qué le parece a él, porque no sé si la ha visto y me interesa su opinión. Bueno, yo la vi hace ya un tiempo, la he visto una vez, no la recuerdo bien, con lo cual más o menos os hacéis una idea de lo que opino de ella. Empieza. Es que he visto ya por ahí varias críticas y todos coincidimos en una cosa. Empieza muy bien. Y la película tiene unos primeros 45 minutos o así, que están de puta madre, tío. Pero luego, poco a poco, a medida que va ganando en intensidad, a mí me va gustando menos y me va sacando de la película. De hecho, ni siquiera recuerdo cómo acaba la película, o sea, con eso lo digo todo. Pero sí recuerdo el principio. Entonces, y de hecho sí es verdad que esa conversación en el despacho del director con Samuel L. Jackson y Cusack... Joder, es solo una conversación, pero está de puta madre y te mete muy de lleno. Te crea un hype sobre el terror que vas a vivir en esa habitación, pero luego no sé, poquito a poquito me iba haciendo cada vez menos más gracia hasta que se me quedó en una de estas películas y dices, bueno, pues está bien, la he disfrutado, pero vamos, sin mucho más. A ver, lo que pasa es que lo que pasa dentro de la habitación, no lo quiero tampoco desgarrarla demasiado por la gente que no la haya visto, pero sí que decir que lo que pasa dentro de la habitación ahí hasta un punto que dices, vale, te lo crees. Pero luego hay un punto en el cual se empieza a hacer tan grandilocuente el tema que te dejas llevar o entonces ahí paras, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente. Yo, en cambio, me he dejado llevar, sobre todo en algunas escenas, y al final, si te dejas llevar, a mí hasta me parece emocionante. A mí se me ponen los pelos de punta, aunque tú, Tony, digas que al final no te gusta porque lo esclarece, a mí me gusta que lo esclarezca. Me parece muy romántico. La gente ve aquí como una película de fantasmas y yo creo que la habitación no te enseña a fantasmas, te enseña a ti mismo. Eso es, sí, yo creo que también es eso. A ti mismo. Es que es eso, efectivamente. Es análisis completa, o sea, la habitación. Entonces lo que es como la misma pincelada que sí, pasa en la historia interminable cuando el guerrero se tiene que enfrentar a sí eso mismo. Es en el espejo, pues sí. Pero lo peor no es eso, lo peor es que llega el momento que es la llamada telefónica de la habitación a él, donde le dice, pues esto es lo que hay. Es verdad. Tienes dos opciones. Tienes dos opciones y esto es lo que hay. Y tu opción es esta o esta. Elige una de las dos. Eso sí que es la TARDIS, porque hay un momento que me recuerdo que lanza una lámpara por la ventana y desaparece. Y luego que va por la cornisa y desaparece en las ventanas. Bueno, hay un montón de momentos que a mí me parecen muy grandes. Entre divertidos y algunos asustan. Pero es que a mí me gusta ese equilibrio. A mí me dio mucho miedo. Yo la vi ayer por la tarde y he de reconocer que la vi solo en casa y después cualquiera iba por el pasillo, ¿sabes? A ver, Samu, yo creo que tienes que comentar también algo. A ver, esta peli yo la empecé a ver hace también un montón de tiempo y me esperaba algo peor y recuerdo que luego me convenció según iba avanzando la película. Hombre, había esos momentos pues muy fantasmas y valga la redundancia, ¿no? Pero bueno, que me gustó cómo se resolvió al final. Ya te digo, es una peli que vi hace tiempo, que no recuerdo tampoco con detalle, pero sí que me sorprendió para bien. Pues yo creo, Cuar, yo creo que te quedas tú por comentar algo. No, yo sí que me pasa un poquito como a Runa. Yo también me acuerdo mucho de la primera mitad de la película, pero del final ahora mismo creo que no lo recuerdo demasiado. Pero es esa película que te gusta por el tema, el que trata y todo lo que está pasando ahí y que juega mucho con estará pasando, se lo estará imaginando. El momento cuando llama por teléfono y le atiende la recepcionista y él piensa que ha habido un lapsus de tiempo y no lo ha habido. Me parece muy muy muy interesante y me gusta mucho cómo lo hace John Cusack en el papel, ¿eh? Bueno, y yo quiero acabar diciendo que entonces Cougar es el momento de que la vuelvas a ver. Runa, yo creo que deberías de darle una segunda oportunidad y Samu lo mismo. Es muy grande, es una pequeña joya que pasó desapercibida y es una pena, ¿eh? Pues sí. Pues vamos a continuar con, pues precisamente, Samu, a ver qué nos trae. Bueno, esta vez traigo The Haunting, La Guarida, como se tradujo aquí en España, pero bueno. Buen nombre, eligieron, ¿eh? Sí. Bueno, hay que decir que la ha traído porque realmente, bueno, la hemos elegido al azar y... Sí, es que yo no tenía ya idea. He visto cientos... Mira, hoy me he acordado de Trono de Sangre, que también es de un lugar encantado, que la vi hace poco, que hice un ciclo de cine samurái. Y bueno, también es muy buena y me he acordado ya a todo lo pasado, ¿sabes? Pero vamos... The Haunting, La Guarida. Como os digo, ¿estáis por ahí? Sí, sí. Estamos. Vale. Ah, perdón. Pues eso, que es una peli en la que, bueno, la protagonista pues acaba de morir su madre, los hijos quieren vender, o sea, sus otros hermanos quieren vender la casa y se encuentra pues con que no tiene dónde ir. Y entonces pues se apunta a un programa de investigación para gente que no puede dormir, para que sufren de insomnio, vamos. Entonces, pues nada, la chica pues la llevan a una enorme mansión, que es una mansión pues donde se van a desarrollar las investigaciones y tal. Total, que bueno, la mansión pues es inmensa, con un montón de historias. Bueno, mansión es como un parque de atracciones. Efectivamente. La típica con verjas, una casa tétrica de otro siglo. Dentro, vamos, tiene, y por dentro es impresionante, todo. La chimenea. Va. Todo hecho de cartón piedra. Con un CGI de los 90, ¿no? Porque esto es de los 90. Se nota, que ves la pared y dices, eso es corcho. Oye, acabo de perder una apuesta. Bueno, a ver. Acabo de perder una apuesta, me acabo de dar cuenta. Acabas de decir CGI. Acabo de decir CGI, ¿cierto? Acabo de perder una apuesta, ya no me no quedo. No hemos quedado sin beber. Sin vino. Cago en la leche. Un oyente me apostó que no decía CGI en el siguiente programa y lo he dicho. Bueno. Pero siempre puedes borrarlo en la edición. No, porque eso podía ser honesto. ¿Qué le voy a hacer? Bueno, pero en esta película hablan de CGI porque es que abusan y mucho de CGI. Bueno, es que la casa está tan viva que te tomarías un café con ella. Sobre todo los niños de las puertas. Joder, qué niños. Sí, los niños, los angelitos esos por todos lados, madre mía. Oye, ¿y os acordáis de la estatua esa grandísima que había que al final cobra vida? Sí. Es que eso es súper aparatoso y cantoso y... Oh, ¡qué mal! Mira que al principio yo cuando la vi me acuerdo que me empezó a gustar porque el tema de la psicología del miedo y llevar a la gente a la casa, y dije, qué hijo puta, ¿no? El tío, qué cabrón, sí, va a ir ahí a meter miedo y luego le sale el tiro por la culata. Eso me gustó. Pero lo que es la película en sí me parece... Ay, a mí no... A ver, no es un peliculón, pero tú ves la película y, a ver, no te fijas mucho en... Ay, esto es cartón piedra, sino que la ves y yo la veo como una aventura de un fin de semana en una casa... Con una tía plasta. Que también hablan del tema de la sugestión, ¿no? De cómo están allí y cómo les empiezan a contar una serie de historias ya es... Ellos ya se la empiezan a flipar un poco. Hombre, si la ves en plan serie B con los típicos personajes tópicos de la tía buena, el distraído, el graciosillo, la retraída, la histérica. Pues, además había un mal rollo porque como ninguno era negro no sabías cuál iba a morir primero. Es graciosillo. No, y la peli en la primera media hora está muy bien planteada. Si el problema es cómo lo resuelven. Se podría haber resuelto, pues yo que sé, que realmente el médico pues hubiese sido un cabrón y hubiese torturado mentalmente a todo el mundo. Y que estarían los espíritus de los torturados en la casa. Sí, pues, claro. Llega un punto en la peli que empieza a ir para abajo, que empieza a ser como venga ya. Mucho. Efectivamente, se descompone y se desmorona. Y ya, como dice Runa, el monstruo final ya es como... Es como hacer una película adaptada a un videojuego, realmente. Sí, mira, sí, pero de los 80. De los 80, sí. Yo te voy a decir una cosa. Esto es una película cuando Catherine Zeta-Jones estaba buena y cuando Liam Neeson estaba en esa fase que se apuntaba un bombardeo. Sí. La de siempre, ¿no? Y esa fase esa fase en la que Owen Wilson todavía no le habían dicho que tenía gracia, mintiéndole de forma muy descarada. Pues aquí hace un papel de serio. Bueno, Catherine Zeta-Jones con sus botas de tacón. Eso, lado para aquí, lado para allá. ¿Por qué le pusieron esos tacones tan grandes? ¿Verdad? ¿Qué taconazos? Y corriendo para un lado y para otro. Digo, anda, que te vas un fin de semana a una casa a pasar miedo y te llevas taconazos. Anda, sí, bueno, hay de todo, ahí está una, ahora, casi una relación lésbica, vamos. Sí, también te lo voy a decir, tengo un mal rollo con esta película y es que pasé uno de los momentos más ridículos de mi vida en el cine. Y os lo voy a explicar para que la gente que me conoce sepa que he sido una persona patética toda mi vida. Estábamos en el cine viéndola y el momento que sale de la chimenea el monstruo. Con un cine lleno de gente, solo se escuchó a una voz de Peter gritando ¡ah! ¡No me digas! ¿Qué no me y lo todo el mundo creer. Me miraba. Y yo diciendo, hostia. Pues eso te puede pasar en cualquier momento. Ahora, vamos, porque estás solo. Se piró del cine antes de que encendía la luz. Sí, fue bastante vergonzoso. Porque me van a mirar todos. Habrá que trolearle ahora a Tony para meterle miedo. Fue una cosa muy, muy, muy patética. Pero vamos, lo recuerdo. Fue cuando yo iba al cine. Sí, qué recuerdos aquellos cuando íbamos al cine todos. Es más, era cuando ibas al cine y había gente en los cines. Sí. Bueno, no sé, ¿qué queréis comentar alguno o algo más sobre esta película? No, yo sí que quiero comentar primero que empieza muy bien. Esta me pasa un poco como con la de 1408, ¿no? Que me gusta al principio y el planteamiento me parece brutal, pero luego se desinfla la película y en cuanto entran en juego los efectos especiales dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto qué es? Hombre, ya, pero no, no la, yo no la puedo comparar con 1400 no. Mucha gente dice que, obviamente, esto es un remake de La Guarida, de The Haunting, la película clásica, que yo no he visto todavía a estas alturas, yo sí. Vosotros habéis dicho que es un poquito plasta también. Bueno, no creo que tenga nada que ver con la clásica, eso estoy completamente convencido. De todos modos, hay que decir, a modo así de anécdota, que en Estados Unidos se hacen muchos experimentos de estos. Bueno, a lo mejor ahora ya no, pero hubo una época de explosión de investigar los sentimientos y hasta dónde puede llegar la gente. Y se hicieron varios experimentos de estos, de llevar a gente a un sitio que daba mucho miedo y demás, plantearles una situación de predisposición al terror y hacerles pasar todo el terror que fueran capaces de experimentar, siempre desde un punto de vista científico, ¿no? Y tengo constancia. No es un tema que haya investigado yo mucho a conciencia, pero sí parece interesante. Lo mismo me meto la cabeza en este asunto, porque sí parece que hubo casos de algunas personas que acabaron un poquitín mal. Y es normal. O sea, si tú planteas una situación de que todo el mundo pase un terror que te cagas, no creo que te cueste mucho que alguien acabe pasándolo mal. Sí. De verdad. Pues nada, chicos, si no queréis comentar nada más, vamos a continuar. Yo creo que sí, una cosa. Esos experimentos de los que habla Runa, pero con cámaras. Hombre, hay una película que habla de eso, que es el experimento, es la alemana. Sí, y está basada en un hecho real, además, uh-huh. El experimento del 76. Yo es que estuve en la carrera estudiando todos los experimentos, estudié en una época de psicología, y te lo recomiendo, Runa, que le metas mano a eso, porque hay casos muy, muy interesantes y muy impactantes, ¿eh? No recuerdo ahora exactamente ninguno, así, porque hay muchos y en distintas áreas, pero así que es muy interesante. Yo solamente quisiera discutir a Tony eso de que Catherine Zeta-Jones ya no está buena. Yo creo que sigue estando buena. Se mantiene muy bien para la edad que tiene esta. Ya. Ahora es una MILF total, pero antes es que en esta película era espectacular. Sí, está espectacular aquí. Aquí estaba recién operada, joder. No, y que era, y que no era joven en esta película, porque esta mujer tiene más años de los que aparenta. Sí, señor. Bueno, sí, yo creo que vamos a dar carpetazo ya de Haunting y vamos a pasar con la última película que nos trae Cougar, que El expediente Warren. Sí, además una película que está bastante reciente, uh-huh. Y que es muy interesante. No es una película de pasar miedo, yo la verdad no he pasado miedo, pero sí que es muy interesante. Yo creo que podría haber próximas partes de la película, ¿no? Creo que sí. Seguramente sí. Bueno, pues es una casa que va una familia a vivir y empiezan a pasar cosas. Cosas por las noches, susurros. Es una familia además muy numerosa que se acaba de mudar a la casa y tampoco tiene dinero para irse fuera de la casa, ¿no? Y empiezan a pasar cosas, agresiones incluso, que les ponen a todos en alerta. Y como último remedio, por así decirlo, van donde un par de investigadores, que es los Warren, uh-huh. Para que les echen una mano y para que vean qué es lo que les está pasando allí, ¿no? Y pues bueno, al final van y van con su equipo, sus cámaras, pues como en la mayoría de películas en las que hay una investigación, ¿no? Y empiezan a ver que sí, que están pasando cosas, que hay muchos espíritus que están coexistiendo en la misma casa con esta familia y que va a ser muy difícil ayudarles. Y además la película está basada en un libro que está escrito una de las habitantes de esa casa, es decir, su propia historia, la que cuenta en el libro, de todas las vivencias que le ocurrieron en esa casa en la que estuvo viviendo con su familia. Y sí, llegaron a pasarlo realmente mal. Además, hay una, no recuerdo ahora quién es, a la mujer, la madre, que hacia ella van, sobre todo las agresiones van más hacia ella, ve cosas. Warren tiene la, como es la Lorraine Warren, la que es medium, y Ed es el que es más investigador paranormal. Sí, porque tiene un ojo abierto. Sí, un túnel, vamos, más allá. Sí. A ver, que tiene unos poderes, tiene un don y sí que consigue contactar o ver todo lo que está pasando, los espíritus, las auras. y bueno, se convierte en una película muy interesante de cómo viven, de cómo esas manifestaciones, lo típico, todos los relojes de la casa se paran a una hora. Hay una escena que creo que todo el mundo ha podido ver en el tráiler. Que se ve, engañoso el tráiler. Se ve a la madre, que por cierto es la misma protagonista que en The Haunting, de La Guarida, y se ven unas manitas, así como un poco con nebulosa, que dan dos palmadas. Y eso te hace rebotar de la silla, ¿no? Pero bueno, eso la verdad es que es un poco spoiler decir ese susto, porque es uno de los grandes momentazos, pero bueno. Que sale en el tráiler. Sale en el tráiler. La verdad es que así que no spoileo nada. Te lo confunden, porque pero no sé el sitio donde es está. Es que manda huevos. Pero es que manda huevos con los trailers últimamente. Ya te digo. Bueno, la actriz que decía Cougar es Lily Taylor, que lo hace, la verdad, aquí lo hace mucho mejor que en La Guarida. De todas formas, esta actriz tiene cara de pues eso, de ausente psicótica, no sé. Sí, podría pasar. Pero igual por eso la llaman para hacer este sí, yo creo que debería ir a American Horror Story de cabeza, pero bueno. Y Vera Farmiga, la verdad es que es un papel, lo hace genial. Y Patrick Wilson, como siempre, está muy sobrio en los papeles de las películas de James Wan, como en Insidious también. Lo veo muy... No sé, a mí me está gustando cómo hace este hombre. Luego, pues, destacar la atmósfera, que a mí, yo como ya he dicho en anterior programa, o anteriores programas, me parece espectacular. La atmósfera es brutal. El punto ese que le meten de los investigadores, los Warren... a lo largo del tiempo, como se dedican a esto, han ido recopilando una serie de objetos malditos, que me recuerda a una serie que había antiguamente, que no, era como una casa, una tienda de antigüedades, y la mayoría de las cosas que tenían allí tenían un pasado dudoso. Sí, pues, eran posesiones, maldiciones, objetos que dan mal augurio y que... Uy, esa serie la ponían en Telecinco hace siglos. Sí. Y no sé ni el nombre, tengo ganas de saber el nombre. Era muy buena porque eran casos... Por favor, a los comentarios. Alguien los que comentarios. Nos ayude, sí, por favor. La caja de música que tenía su historia. Que eran tres, el dueño de la... Sí. Bueno, después de este pequeño inciso para la serie... Vale, pues ellos se dedican a eso y juegan con alguno de esos objetos. Es muy interesante. La muñeca esta, la muñeca, ¿te acuerdas? No sé si era Anabel, creo. Anabel. Una muñeca que es de esas que ya solamente mirarla te da mal rollo, de esas que tiene todas las abuelas o todas las madres tienen, la mariquita Pérez, se parece muchísimo. Dos. Y dan un yuyu. Mi madre tiene dos en el salón, da mucho miedo. Dan mucho yuyu esas muñecas. Bueno, pues chicos, comentarla. A ver, Runa, tú, que ya sé que has comentado mucho esta película, pero... A mí me gusta bastante esta película. Sí, es verdad que a lo mejor en este sentido me ha dado menos miedo, ¿no?, que a lo mejor Insidious, ¿no?, que era la película anterior de James Wan, pero me ha gustado bastante, pues, la ambientación, el modo en el que está rodado y sobre todo el modo en el que se ha intentado recuperar un poquito ese terror, pues no exactamente como el del final de La Escalera, que era lo que estábamos comentando antes, pero sí un poquito más antiguo, más clásico, ¿no? Y pero esta sí película más por ahí, ¿eh? Sí. No os podemos decir que se parezcan exactamente, pero sí que parece que intenta... O sea, él intenta ir en esa línea. Sí. Y tiene algunos de los momentazos más impresionantes que yo he visto en un cine este año. O sea, es así de claro. O sea, está en esta película. A mí me ha gustado bastante. Lo de la muñeca es una puta maravilla, en serio. Sí. El prólogo con lo de la muñeca, como hemos dicho, los reinos. ¿Cómo era? La muñeca. Anabel. El prólogo, o sea, nada más empezar, ese pequeño prólogo contándote la historia de Anabel y de este modo te introducen, ¿no?, a este matrimonio Warren, ¿no?, sí, como investigadores de parapsicología. A mí me parece una mini película en sí misma y es genial. Me parece que tiene un inicio magistral. Y luego tiene algunos de esos momentazos, como el momento puerta entreabierta, hay alguien ahí, no digo más, sí, que me parece que están rodados geniales y que me ha parecido un momento magistral. Tiene como momentos magistrales. Te hacen intuir las cosas. Es A mí también me ha gustado muchísimo. Y luego además hace una cosa James Wan que a mí me gusta mucho y es que maneja como nadie el tema de las imágenes difuminadas, ¿no? El hecho de ponerte en primer plano a un actor y mostrarte algo que, como está difuminado al fondo, no lo ves, pero que precisamente, pero que como no lo ves, es mucho más espeluznante precisamente por eso, ¿no? Y luego a lo mejor pues te da un poco, es una peli que tiene también sus sustos porque es deudora del cine de terror actual y tiene sus sustos también, pero que no depende de ellos, o sea, no es una peli de sustos. A lo mejor Insidious sí que calla más en eso, pero joder, tiene momentazos esta peli geniales. Me gusta cómo está rodada y creo que es de lo mejorcito que hemos visto en terror. Sin ser un terror así, a lo mejor demasiado explícito y demasiado de cagarse vivo, pero te mantiene en tensión y es una peli que se disfruta y eso es lo bueno. Yo creo que miedo vamos a pasar en Insidious 2, que es su siguiente película este año. Y yo creo que, no sé, Tony, ¿tú lo has visto? No lo he visto. Es verdad. No. ¿Y Samu? Yo la iba a ver, pero es que ha salido Pacific Rim... Y me he visto Pacific Rim y yo he flipado con Pacific Rim. No la he visto. Vale, me parece bien. Pero bueno, yo voy a comentar un poquillo más sobre este director, porque a mí ya desde Show ya me gustó y ha ido creciendo. Tengo que destacar Silencio desde el Mal, que también es otra película de muñecos que me parece genial. Sí, buenísima, buenísima. Además es de un ventrílocuo. Sí. Y el muñeco, y realmente merece la pena verla. Y es una peli que pasó sin pena ni gloria y es una película a recuperar, ¿eh? O sea, sobre todo los que les den miedo los muñequitos, es que esa peli va a todo de eso. Y joder, tiene algunos momentos que te cagas. O sea, esa peli a mí me encanta, ¿eh? Tengo ganas de ver ahora que he visto por aquí, que no conocía de él, Sentencia de Muerte, con Kevin Bacon. No sé si la habéis visto alguno, pero... No. Hombre, no me está muy bien porque sale Kevin Bacon. Hombre, pues sí, ¿no? Bueno, el otro día estuvimos viendo una película de Kevin Bacon también, de... Sí, de Fantasmas. Sí, de Fantasmas, El Último Escalón. Y la verdad, lo hace increíblemente bien. A mí ahí sí me gustó, la verdad. Y es también una casa con fantasma incluida. Otra que podríamos haber traído aquí, pues pero bueno. Mira, sí, pero la hemos mencionado. Estamos hablando de los Warren y no sé si Cugar quiere comentar algo más. Nada, decir que es una película que merece la pena ver, que trata el tema de las casas embrujadas o encantadas muy bien y que la historia en la que está basada, la historia real, también es muy interesante porque realmente, incluso a día de hoy, en esa casa pasan cosas. Es decir, que han sucedido muchísimas cosas. Continúan a lo largo de... Continúan los sustos en la casa de los... ¿Cómo se llama? Perrón, ¿no? Sí. De los perros, sí. Familia de Perrón. Bueno, de hecho, en esa casa, joder, o sea, es que fue de... Es de otro siglo, es del siglo XVIII y por allá han pasado familias y familias y un montón de gente ha vivido ahí. Esto en la película a lo mejor no se explica mucho, ¿no? Porque se centran en lo de la bruja y no te llegan a explicar que por ahí hay más espíritus que solamente ese. Y claro, son los espíritus que se van a encontrar en algunos momentos algunos personajes. Y no se acaba de aclarar que eso, que hay generaciones y generaciones de traumas, de sucesos insidiosos, de crímenes, de suicidios, y que todo está ahí concentrado, ¿no? Por eso te despista un poquillo el pensar que todo provenga de la misma historia, por decirlo así, ¿no? Es que en esa casa hay muchas historias. Recuerda un poquito a lo de American Horror Story, ¿no? La primera temporada, sí. Y va un poquito por ahí, ¿no? Y la peli no acaba de contarte bien este aspecto. Lo que pasa es que intentan darle más importancia al fantasma de la bruja, que es como el más poderoso, el que más intenta... También es verdad que no todos los fantasmas que habitan les atacan, pero sí, sí que pasan cosas. Va todo gradualmente, empieza de menos a más y es lo interesante de la cinta. Pues nada, yo también comentar ya para acabar que a mí diferencias que hay con la realidad, que hay bastantes, si no habéis oído el programa de Elde, que ahí lo cuentan, yo quiero comentar un par de ellas, que la muñeca realmente no era tan terrorífica, era más en plan muñeca chochona, ¿no? Algo así por el estilo. Y luego también comentar que los Warren tampoco eran unos profesionales al uso, ¿no? Que no llevaban tantos artilugios como las cámaras con sensores y tal, que mucha gente ha criticado diciendo que no existían en esa época, que puede, yo creo que sí, que puede que existan, pero no que todo el mundo tuviera acceso a ese tipo de cosas, ¿no? Y nada, simplemente acabar con eso. Y nada, chicos, yo creo que acabamos ya aquí el especial. Antes de finalizar, yo creo que te despidáis una historia que os haya pasado terrorífica en una casa o en una habitación. Empieza tu runa. Yo. Hombre, a mí, algo paranormal que me haya pasado, no puedo contar nada porque no ha habido nada así extraño. Sí es verdad que yo he pasado muchísimo miedo en una casa en San Sebastián, que tienen unos en San Sebastián, de, bueno, de ahí de Donosti, no de aquí de Los Reyes, de Madrid, no. Es una casa, bueno, ahora ya está reformada, van a hacer una pensión allí y todo, o sea, una cosa irreconocible. Pero en su momento era una casa que tenía mogollonazo de habitaciones, tenía forma de cuadrado con un patio en el centro. Era un piso, pero que ocupaba toda la planta del edificio. Y nosotros, pues, pasábamos allí unos cuantos días, una vez al año, ¿no? Entonces era una de estas casas que ya, no sé si el abuelo o el bisabuelo de mi colega construyó una, y la bendeció y demás, una capilla. Con una virgen, no sé si para rezar allí porque había alguien enfermo que no pudiera ir a la iglesia o no sé, pero vamos, graciosa la ocurrencia porque como no se cuidaba mucho, la imagen de la virgen se fue ennegreciendo, se fue, joder, daba un miedo pavoroso. Y estaba justo en mitad de un pasillo larguísimo donde había habitaciones al final del pasillo que tenían puertas que no se podían cerrar, entonces que se quedaban permanentemente abiertas, con los típicos muebles súper antiguos, con sábanas por encima y demás, un espejo por ahí que estaba situado como en diagonal y daba unos reflejos súper jodidos y rarísimos en mitad de la noche. Y por el día ya daba mal rollete atravesar esas habitaciones, pero por la noche uno tenía que ir al baño y tenía que atravesar parte de ese pasillo. Y entre los crujidos del suelo que reverberaban a lo largo de todo el pasillo, los propios sonidos de los muebles, que estaban súper viejos y, en fin, estaban sonando esos crujidos toda la puta noche, pasar cerca de la capilla daba un miedo terrible, ¿no? Y yo ya te digo que iba al baño lo menos posible y si me tenía que mear encima, me meaba. Pero daba miedo salir de las habitaciones a ir por ahí rondando por la casa. Era terrible. Para colmo, además, en uno de los salones que no se usaba, había un piano que estaba desafinado. O sea, no hay nada más asqueroso de oír y más terrible para el oído que un piano desafinado de estos que... Es que el sonido es indescriptible. O sea, es una cosa... Es para oírlo. Y como había algunas teclas sueltas, que estaban ahí sueltas y estaba el cable suelto, pues a nada que se cerraba una puerta y se quedaba un poco de corriente, sonaban ahí... Las teclas, atención, bueno, horrible. O sea, yo en esa casa pasaba un miedo espantoso, macho. Pues nada, muchísimas gracias por esta historia de terror. Ha sido espeluznante. Creo que después de esto, nuestras historias van a ser un poco más risibles, cabrón. No, pero no pasó nada. Lo gracioso es que no pasó nada. Era todo sugestión. Pero joder. Qué miedo. Bueno, pues, Samu, cuéntanos, ¿tienes alguna historieta tú por ahí? Tengo un... A ver, yo es que hago mis pinitos en la investigación parapsicológica y entonces, bueno, tengo una anécdota con Paloma Navarrete que... Hombre. Es bastante, bastante jodida. Bueno, jodida. Se montó un pequeño follón en una casa que fuimos a investigar. Que resulta que la casa era, bueno, en Salamanca, la llamaban la Casa de las Muertes. Ya de entrada es cojonuda. Bueno, es una casa pues con además es de unos familiares, bueno, de ella, bueno, una movida, ¿no? Que al final pues fuimos allí a, bueno, ella fue con parte del grupo esta y yo pues me uní a ellos, ¿no? Y nada, y la investigación, lo que pasa, bueno, ahí montamos la ouija, montó ya la ouija, tal, no sé qué. Y bueno, la presencia en cuestión nos estaba tomando el pelo, de hecho nos hizo levantar unos tablones en la parte de arriba porque quería los familiares querían saber si había algo de dinero en la casa, pero bueno, no había nada y nos estaban tomando el pelo y tal, no sé. Total, que en un momento dado Paloma se enfadó con el ente este en cuestión. Y bueno, y la echó de la ouija, entonces se quedó sola la ouija con nosotros y tal. Bueno, pues en un momento dado, una mujer que venía con nosotros había ido al piso de arriba a echarse la siesta, ¿no? Entonces baja súper ajetreada, ¿no? Diciendo, ¿pero qué queréis que me habéis despertado? Y nosotros nos habíamos movido de la habitación y dice, sí, que habéis llamado a la puerta, que habéis forzado a la puerta, tal, bueno. El caso es que subimos corriendo a ver qué es lo que había pasado y según entras en la habitación, una bofetada de frío que te llega hasta la médula, ¿sabes? Esto que dices, ¡buah! ¿Cómo está cargado el ambiente? Había en esa habitación, bueno, una densidad que te cagas. Es el momento más terrorífico que he vivido yo nunca, vamos. Pues me has dejado helado y después de que te estás yendo con la conexión, vamos, ahora está sonando como muy terrorífico todo. Pero esas cosas pasan realmente. Habéis hecho todo lo que no hay que hacer en las pelis de miedo. Sí, soltar bueno. La ouija. No, mal, muy mal. En la casa de los muertos. Por favor. No puedo estar más de acuerdo. No puedo estar más de acuerdo con Cougar, ¿eh? O sea, una investigación donde se hace ouija. Una casa por ahí perdida que tiene un nombre horroroso y me pongo a hacer ouija y la suelto porque me enfado con el espíritu. Es que era una vieja conocida de Paloma, entonces se conocían en vida y se cabreaba, bueno, claro. Es lo que pasa, que al final cuando vas con profesionales es lo menos profesional, pero es lo que ocurre. Entonces, que ver más Ellis. Claro, era como un plan, pues no era una investigación seria, no es de las investigaciones que hace ella generalmente, pues en plan estar por casa y encima con gente conocida. Pero si investigáis sobre esto, sabéis que podéis abrir una puerta y que realmente os pueden pasar cosas. Claro, claro. Bueno, de hecho Paloma estuvo toda la tarde cerrando la puerta con... Claro, claro, claro. Luego arreglaron todo, ¿sabes? Pero... Me refiero, luego salís de allí y no salís mirando por detrás de vuestro hombro, por encima del hombro. No, no, una vez que... Bueno, yo no al menos me olvido. No, intento no pensar en eso, ¿sabes? Es que yo voy a pensar toda la noche. Pienso y le doy la vuelta a todos los sitios donde he estado, que en otra ocasión que fui yo solo, que madre mía, no sé cómo no estalló eso por los aires. Bueno, me llaman a unos amigos que tienen cosas en casa, que, bueno, fenómenos, pues además que de movimiento de objetos y tal, o sea, una cosa un poco ya más seria. Bueno, pues ahí me las vi putas para calmar a la gente, ¿sabes? Y un poco el esclarecer un poco qué es lo que pasaba. Y es que resulta que un compañero de piso de este amigo, pues tenía una larva de estas así que le estaba jodiendo y estaba en conflicto con todo el mundo. Bueno, una movida, ¿no? Es que no quiero entrar en detalle porque es que es muy largo. Bueno, pues me parece súper interesante, pero tener cuidado. Bueno, pues después de esta historia terrorífica que nos ha contado Samu, le despedimos. Muchas gracias por haber venido por aquí. Gracias a vosotros, ha sido un placer. Uy, acabamos de tener un susto. Ay, ay, ay. Susto cubano. Yo estoy sugestionada, pero a unos niveles que no os lo podéis ni imaginar. Acabo de asustar con el cable de los cascos. He pegado un bote. Un documento gráfico. Bueno, pues Tony. A ver, es que si, yo te he dicho que me tiré un año viviendo en una casa encantada. sea, podía contar 50.000 millones de anécdotas. De hecho, ya nosotros lo teníamos como un compañero más del piso. Nos vivíamos tranquilamente. De vez en cuando ocurrían cosas. Como por ejemplo estar en tu salón, escuchar abrir la puerta y escuchar los pasos de alguien acercándose a la puerta del salón, abrir la puerta del salón y no ver nadie, por ejemplo. ¿En serio? En serio. Lo más bruto que pasó, yo llegué cuando ya había acabado, que es que un fin de semana me quedé solo y vinieron un grupo de amigas de Málaga a pasar el fin de semana allí, pero iban a pasar nada más que una noche de fiesta y se iban a ir por la mañana, ¿no? Entonces nos fuimos de fiesta y cuatro de ellas no aguantaron la fiesta y a las 4 de la mañana me dijeron, nos dais las llaves, nos vamos para la casa y nos acostamos allí, cuando lleguéis llamáis a la puerta y yo abro la puerta. Vale, perfecto. Nosotros llegamos a las 9 de la mañana, abrimos la puerta y nos encontramos atrás en el salón con unas ojeras tremendas y una cara de mosqueo tremendo. Y le digo a una de las chicas, digo, ¿qué pasa? ¿Por qué estáis así de mosqueadas? Dice, ¿por qué es que estamos mosqueadas tus compañeras de piso que no nos han dejado dormir en toda la noche? Digo, ¿cómo? Dice, a ver, cuéntame. Dice, pues de pronto encendían la tele, le subían el volumen a todo hostia, nos abrían la puerta, nos encendían las luces del dormitorio. ¿Qué? Y digo, ¿eso es así? Dice, sí, pues sepáis que estabais solas en el piso. Mira, teníais que haberle visto las caras. No se lo creían, habitación por habitación buscando gente. Qué angustia. Vivir una situación de esas realmente tiene que ser horrible. ¿Tú sabes lo peor, Cougar? Que todas se fueron y yo me quedé todo el fin de semana solo en esa casa. Es que yo no reaccionaría, pero... Te acostumbras. Yo estaba más que acostumbrado. Yo no creo que podría acostumbrarme. Las cosas divertidas de esta historia es que un montón de años más tarde volví a Granada con mi mujer y pasamos por casualidad por delante del edificio, que lo iban a tirar. Entonces, está en Granada en la Plaza de Toros. A lo mejor si conocéis, según me han comentado, el edificio era famoso porque había ocurrido cosas. Era un antiguo hostal, el hostal lo cerraron y nos alquilaron todo el hostal a nosotros. Éramos 7 y nos sobraban habitaciones, con eso os digo cómo era de grande aquello. Pero piénsalo, la tira, construyen un edificio de pisos y los fantasmas llegan allí. Pero es que espérate que te vas harta de reír. Cuando yo llegué allí, me quedo mirando al piso, le digo a mi mujer, mira, este es el piso que te he contado tantas veces. ¿Ves esa ventana? Pues esa ventana es la que ocurrían las cosas y ahí dormía yo y no sé qué, no sé cuánto. Y veo que salen 4 chavalas del piso, del edificio. Veo que salen y me acerco y digo, oye, ¿vosotros vivís aquí? Digo, sí, ¿qué lo van a tirar? Dice, sí, aquí no quiere vivir nadie. Dice, aquí es imposible vivir con los ruidos, con la gente, que no sé qué, no sé cuánto. Digo, pues si vosotros supierais... ¿Qué pasa? La verdad es que fue interesante vivir en una situación así. Y yo te digo, yo llegué a un momento que ya te acostumbrabas. Yo creo que... ahí estaba el habitante incierto por casa. No, te digo yo que no había nadie. A mí me han despertado susurrándome. Me han llamado por mi nombre cuando estaba estudiando, en la espalda. Pero Tony, tú podrías acceder a esa casa. Yo quiero ir a esa casa. Es que ya está tirada. Si no me equivoco, ya está tirada. Si no me equivoco, ya está tirada el edificio. Pero vamos, yo te doy la dirección sin problema. Voy ahí a los alrededores. Pues ya está demolida, pues no, pero. Bueno, claro, de todas formas. Hace 4 años iban a demolerla. O sea, sí. Me imagino que ya estará demolida. Pero, Tony, tú nunca llegaste a averiguar el por qué pasaba eso. No había ninguna historia detrás. No indagaste. Le preguntábamos al tío del piso, a los dueños del hostal. Y ellos nos decían: no, es que el hostal lo tuvimos que cerrar porque aquí la gente no quería dormir. Y lo tuvimos que cerrar. Y el tío del hostal ni venía. O sea, el que venía era su hijo, porque el tío del hostal decía que no quería venir al piso. Toda la historia que habrá ahí, fíjate. Y nosotros, pues, éramos estudiantes de magisterio y lo que teníamos era ganas de fiesta. Y al final yo creo que se acostumbró con nosotros y estaba de fiesta con nosotros. Pues eso, tío. El habitante incierto. Te lo juro, yo siempre lo he pensado. Te desaparecían las zapatillas. Te acostaba, dejaba las zapatillas en la cama y te aparecía en el alto del armario. Eso va a pasar a mí. Bueno, pues Tony, muchísimas gracias por habernos traído esta historia y muchas gracias por haber pasado por aquí también y haber traído las películas. Venga. Y nada, pues ya solo quedas tú, Cougar. A ver, a mí no me han pasado cosas tan explícitas como les han pasado a ellos, pero yo sí recuerdo un día a las 6 de la mañana cuando me levantaba para ir al instituto. Toda la casa en silencio y de repente empecé a oír unas voces en la esquina de mi habitación hablando entre ellas dos. Eran dos voces que susurraban pero en no sé qué idioma. Y sí que me quedé muy parada escuchando un poco y de repente pararon. Y no había nadie, estaba sola, pero luego más adelante me han seguido pasando cosas ya estando acompañada. En una ocasión estábamos en un piso en el que vivíamos antes y estando Asier y yo en la cocina, notamos que nos tiraban del hombro hacia atrás, a mí en el hombro izquierdo y a él en el derecho. Y nos giramos los dos a la vez y estábamos solos en casa. Y nos miramos y nos dijimos, nos quedamos me ha tirado cerrado. Algo del sí. hombro. Eso fue una sensación muy rara. En ese edificio también habían pasado cosas y tuvimos varias, aparte de que en ese edificio había una pareja pues que era muy escandalosa y tenían peleas nocturnas, que daba ya bastante cague porque el tío era un bestia de puta madre. Nos pasaron bastantes cosas, pero en el piso en el que estamos actualmente ciertamente tuvimos un fantasma que yo creo que ya se ha ido, que era un cachondo. ¿Qué era, me estás contando, cabrón? ¿No me dijiste nada de esto cuando estuve yo ahí? No te dije nada. Estaba en el salón, además, el fantasma acoplado, no sé, a un sofá, yo creo. Porque realmente el tío, cuando llegábamos al salón, teníamos la tele encendida. El tío, cuando encendíamos la tele, la luz para irnos a la cama, apagaba la tele. Sí. Entonces, era muy extraño. tú estabas viendo la tele, apagabas o encendías, apagabas la luz, dependiendo de en qué momento del día, y a veces se apagaba, a veces se encendía. Sí. Y en una ocasión, a las 5 de la mañana, despertarme de la tele a tope y decir, claro, tú dices, ostras, ¿qué pasa? Hay alguien en casa. Además, el volumen aumentando poco a poco. En una tele antigua, ¿sabes? Esas que no tenían casi ni temporizador. En la, ¿no?, de la cocina. Una tele Nokia, que... además. No, era una tele Nokia. Sí, bueno, la cocina. Pero bueno, realmente yo he llegado a la deducción de que este tío era un fantasma que estaba muy a disgusto con la tele que teníamos, porque desde que la hemos cambiado ya no pasa esto. Él ha visto que tenemos una tele en 3D gigante. En otra ocasión, no, ya no pasa. También nos pasó en esta misma casa estar... enchufado el aspirador tranquilamente, él solo, y estábamos viendo además una serie de miedo española, hay alguien ahí, y de repente el aspirador empezó a subir el volumen, se encendió y empezó a subir como si le estarías girando la rueda, y nos quedamos parados, apagamos el aspirador y desenchufamos rápidamente porque no sé. Sí, ya no sé qué pensar. Son pequeñas cosas que dices, va, pues yo qué sé, piensas, igual alguna interferencia me ha encendido la tele a las 6 de la mañana. No, pero de todas maneras, hemos hecho pruebas, o sea, hemos traído técnicos para que hagan pruebas en la casa para... Sí, está todo bien. Está toda la electricidad bien. Hay otra posibilidad. Bueno, si la tele cuando se encendió estaba puesto el porno, era un fantasma seguro, ¿sabes? Bueno, pues ya está, esto es lo que hemos contado hoy, todo lo que hemos contado, vaya, sí que hemos contado cosas. Muchísimas gracias, chicos. Gracias a ti. Gracias. Ha sido un placer traeros aquí, hemos pasado bien, hemos pasado un poquito miedo, tú, Tony, sigues solo por ahí. Yo sigo solo, ya está. Ten miedo. Si he vivido donde he vivido, ya te digo, yo ya no paso miedo. Yo creo que ya estás curado de todas espantos, estas cosas. Lo que no sé es cómo te atreves a ver películas de terror. Pues yo las veía allí, o sea que imagínate. Bueno, pero bueno. Bueno, pues eso, chicos, ya acabamos aquí el especial, continuamos con el programa. Hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adiós. Naranja.